Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Y ya iniciamos una nueva semana acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día lunes 30 de noviembre, ya entrando en las finales de este 2015. Comenzamos a revisar todas las noticias e informaciones de la contingencia, como siempre, al estilo de el matinal de Radio Villa Francia, que es de una manera más profunda, contextualizada y desmenuzada de la realidad. Y para ello me acompañan este día lunes Bolívar Paluco, párroco acá de Villa Francia, Robert Kennedy, e Inés, que no es párroco, pero hace cosas parecidas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Buenos días, Toño. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen por la frecuencia 107.9 acá en la Estación Central, pero también por distintas plataformas por internet y todo. Bien, comenzando una semana, esperando que siempre, cada día, seamos mejores y obviamente las problemáticas que se van generando puedan solucionarse siempre para bien. Mucha suerte para los muchachos que hoy día la PSU están ahí la cabeza golpeándose con el lápiz y todo lo que tienen que responder. Confianza nomás en lo que han estudiado. Hola, bueno, un saludo a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes horarios, tanto ahora en vivo este matinal, como también en la repetición de las 6 de la tarde y también de las 2 de la mañana. Recordar, como decía Bolívar, que estamos en el 107.9, acá en Estación Central, y llega también a otras comunas ahí, y también en internet nos encuentran en la plataforma TuneIn, y también en la página de la radio, donde también encuentran las noticias y las notas que se van sacando día a día. Así es. Y bueno, como decías tú, claro, PSU en la mañana y en la tarde, ojalá cuando no hay claro nada de la reforma estudiantil aún, la reforma de educación superior, no sabemos bien cómo se va a implementar, si ha firmado o no se ha firmado. Ahí también vamos a estar conversando un poco acerca de eso. Mientras tanto, hay que hacer lo que hay que hacer. Claro. O sea, si querías estudiar, anda a dar prueba. Haz la prueba ahí. Claro. Haz la prueba y ya verás cómo te va. Pues eso, mientras tanto, hay que seguir el conductor, digamos. Así y nomás. Bueno, venimos de una fin de semana, por así decirlo, solidario de partida. Vamos a conversar aquello que tiene que ver, que tiene relación con lo que fue la Teletón, 27ª edición, que tras 38 años de historia se llevó a cabo este día viernes y sábado, parte el domingo también. De lo que fue estas 27 o más, ya a esta altura, horas de amor y solidaridad. ¿Qué pasó? ¿Se cumplió la meta? Bueno, como ya muchos sabrán, se cumplió la meta, cerca de 30 mil millones de pesos se juntaron en un año bastante complicado para la Fundación Teletón, donde hubo muchísimas críticas. Y donde estaremos revisando también varios temas que no son menores respecto a lo que tiene que ver con la discapacidad en Chile. también estaremos viendo temas entre medio que apareció, temas no menor, que tiene que ver con los derechos humanos. Por ejemplo, que Álvaro Corbalán, el ex jefe operativo de la Central Nacional de Información, conocido como la CNI, pidió a través de su abogado Ibarra que fuera trasladado desde la cárcel de alta seguridad, porque fue trasladado ahí de una forma arbitraria desde Penal Punta Peuco hasta la cárcel de alta seguridad, y exigía ser trasladado hasta el hospital militar y argumentaba que sus derechos humanos estaban siendo vulnerados en estos momentos. Eso, entre otras cosas, que tienen que ver con este traslado de ya que se cumplió una semana a la cárcel de alta seguridad desde el penal Punta Peuco. Esto genera cierta molestia, obviamente, que haya precisamente ocupado como argumento los derechos humanos cuando ha sido precisamente, está condenado por ser uno de los grandes violadores de derechos humanos. De hecho, tiene varias cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad. Es un poco irónico, ¿no? Demasiado, pero bueno. Bueno, nos queda Azbun, por ejemplo, que siempre nos da material para hablar, que tiene que ver con un proyecto que presenté. Pero empecemos de lleno con la Teletón, porque me parece que es bastante relevante. ¿Vieron la Teletón? ¿Participaron? ¿Donaron? Vamos. Vi pedacito solamente de la Teletón. Y lo de siempre, pues, o sea, historias que te llegan al alma, que te destrozan. Pero también vais viendo partes ahí de que no te gustan, de que te muestran el verdadero Chile. Pues el hecho de que, por ejemplo, no haya un camino para que una persona llegue a un centro de rehabilitación y que tenga que pasar por mil pericias para hacerlo, habla del país de que somos. Y estas 27 horas de amor se acabaron. Y esa es la realidad. O sea, cada uno volvió a ser lo que era antes de esas 27 horas. Y es un problema por el hecho de que, ¿por qué la solidaridad tiene que durar 27 horas en un país? Bueno, y el tema de Teletón también, lo que va saliendo, cómo van donando, quiénes donan. No sé, pues el ejército donó 50 millones de pesos cuando se ha gastado una fortuna en casinos, por ejemplo, y que no ha salido a la luz claramente. Y un sinfín de cosas más. Pero en realidad vi muy poco de la Teletón, porque lo mismo es siempre, por lo menos para mí. Yo diría que casi ni vi. No vi porque no tuve tiempo para ver tele en ese momento. Pero sí me alegró saber que se alcanzó la meta, hasta se fue más allá de la meta. Y siempre es bueno saber que lo que se recauda tiene un fin para ayudar. Y eso uno tiene fe y esperanza de que va a ser así. Que va a aliviar un poco el dolor de esa gente que lo necesita. Obviamente uno diría, bueno, todos los días tendrían que ser día de amor, digamos, no 27 horas resumidas, digamos. En todos los días, así como nos surgimos en este día preparado para el show solidario, también tendría que ser toda la vida, un poco así como de solidaridad. Uno espera que pueda hacer la cosa de esa manera. Sí, son historias siempre que llegan al alma, al corazón y todo lo demás. Alegra mucho ver que hay superación, gente que se han sentido bien acogida, bien tratado en los centros, digamos, reservados. Yo creo que eso, sí, claro. Chile, si fuera así todos los días, uno diría, aquí tenemos el prototipo de un país solidario, ¿verdad? Sí. Se puede y se podrá. O sea, en el diario vivir, la gente es más solidario incluso que lo que pueda donar, a lo mejor. Y yo valoro incluso los que van a donar su única monedita que tenía para, incluso se reserva esa moneda que tenía para comprar pan, pero la guardan para esa Teletón. Esa lo valoro muchísimo más que cualquier otra suma grande que pueda haber. Porque ahí hay sinceridad, y hay empatía y hay compasión en ese sentido. Sí, no es algo forzado, es como yo aparezco en pantalla. Exacto. todo el tema. Como lo vemos con las empresas día a día, una campaña que empieza un mes antes y que te refuerzan ahí como consume para que seas solidario. Y que al final eso es lo que te tratan de decir. Claro, y al final termina siendo marketing más que la solidaridad, definitivamente, claro. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, porque... Claro que cuando alguien va guardando su monedita para la Teletón, así y sin figurar que, o sea, sin preparar que va a salir a la pantalla y anunciar a bozarón todo lo que da, ahí hay buena intención y sinceridad, de todas maneras. Y eso es lo que uno espera. Como dicen, la mano derecha no sepa lo que la izquierda está haciendo. Claro. Yo creo que se cambió un poco el dicho de que no sepa tu mano izquierda lo que da la derecha con que no sepa servicio impuesto interno lo que estás donando. Es un poco más o menos la lógica que ha ocupado la Teletón durante este último tiempo y claro, o sea, es difícil hablar de esa solidaridad que tú estás señalando cuando hay un show precisamente para brillar porque tú donas. Claro. Está hecho básicamente. A ver, voy a poner un ejemplo gráfico en cuanto importa la discapacidad. Yo no digo que los centros de Teletón propiamente tal no funcionen, porque sería una mentira. Funciona y hay gente tremenda, espectacular, que trabaja en los centros Teletón. Otra cosa muy distinta es el funcionamiento que tiene que ver con la fundación en sí. Ah, sí, claro. La fundación Teletón, en términos administrativos, si los quiere ver, o ejecutivos, y el show Teletón, que tiene su propio costo. De hecho, gran parte, la gente no sabe de que gran parte de la plata que se dona va en cubrir lo que es todo este show. Porque muchos artistas internacionales dicen, venimos gratis. Sí, obvio, vienen gratis. Pero el traslado del hotel y todo el tema lo cubre este. Y ahí tienen lo que se denominan gastos operacionales, que bordean los 3.000, 3.500 millones de pesos. A veces más. Por lo menos esa fue la última, hace como 2 años atrás, de la Teletón, en términos de los números que mostraban. Estaba revisando ahí, que ellos también colocan aquello, que algo obviamente que no se discute mucho. Fuera de eso, el tema de colocar dinero de manera pública, de que sepan, de hecho, por ejemplo, que tiene que ver con la parte final. Pongamos el ejemplo de la parte final, faltaba muchísimo dinero, pero en la parte final se reciben a la empresa empresarios que donen mucho. Y que ese es como el horario prime de este, y tu donación, entre más sea, va a tener esa vitrina que te da y que es la que ofrece básicamente la Teletón, diciendo, hey, usted nos da plata y nosotros le damos espacio, marketing, ventana. Le damos publicidad gratis, le damos lo que usted necesite. Es una forma de transacción, no es una cosa que tenga que ver con la solidaridad, y efectivamente, de hecho lo dice públicamente el animador, que en este caso es Mario Crossberger, Don Francisco, que dice, bueno, las personas que vengan y que sea alto el monto, vengan directamente al Estadio Nacional, y ahí hay una producción y se da. De hecho, llega un empresario de apellido Nazar, que él está en los Estados Unidos, y entre jugando con Don Francisco le dice, oye, sí, mira, tocaron el de Roble Tambores, por eso te doy 100 millones más. Dice, ya, y no podría hacer algo más, le dice, ya, 100 millones más, pero nada más, no me presionís más. Y le termina dando como 800 millones de pesos. Perfecto. Y tú dices, bueno, que es solidario, no, porque precisamente está en el horario prime y está este reconocimiento, llegan las empresas que más donaron, que es qué sé yo, y se da este cuento. Eso hace, para lo que no entiende mucha gente, eso hace de que cuando estaban bajo la meta, subieran de una y dijeran, superamos la meta. Exacto. De hecho, te cuento como en 5 que faltaban, no sé, cerca de 6 mil millones de pesos, y con 5 donaciones la hicieron. Sí, pues sí. Tenía el caso de Luxi, que dona 3.100 millones, pero hoy se enfermaron, no pudieron venir porque no querían que los pifiaran, obviamente. Sí, porque no podéis venir de envenenar gente y decir nosotros ayudamos. Un poquito patúo, más encima estaba en la polémica y todo lo mismo. Es como, yo no sé, no vi la donación de confort. Habrá sido en algún momento por ahí, sí, por las 5 de la mañana, pero anda a saber tú a qué hora fue. Pero Luxix, por ejemplo, donaron 3.100 millones de pesos. Con la crítica a través de las redes sociales y en otras partes, en otras que se ha manifestado la gente, diciendo que cae raja. Por ejemplo, uno de los tipos más ricos del mundo que, por ejemplo, más de 16 mil millones de pesos ofrece solamente para no cumplir un fallo judicial de este país, de la Corte Suprema, y dividir a una comunidad. Llama la atención que digan, queremos hacer un parque de integración para los niños de la Teletón, cuando lo que tú haces a través de la, no sé, por la bodega de depósito de la ATI en Antofagasta, es envenenar precisamente los lugares que más fueron afectados por envenenamiento de metales pesados, fueron jardín infantil y colegio. Estamos hablando de metales pesados, estamos hablando de metales altamente tóxicos en la sangre de cientos de niños. Pero es solidario. Él puso 3.100 millones de pesos. ¿Sabes lo? Y eso es que desconoció completamente. Y eso es lo que empieza uno a ver y decir, esto es un blanqueo de imagen. Eso tiene un costo. A la gente no se le explica que el trabajo de marketing, que el trabajo de lo que se conoce como relaciones públicas empresariales o los nuevos CEOs que tienen que ver con esta forma en donde una empresa hace que su marca se posicione, pero también asociada a buenas cosas, tiene un costo y es muy, muy alto. Claro. La Teletón te lo da a un costo muy, muy bajo. Pero por supuesto. Esa es la diferencia. Es una pantalla gratis que tienen, en realidad, para hacer esa publicidad, de todas maneras. Por eso yo subrayaba muchísimo que yo, la verdad, valoro mucho lo que gente sencilla, sin intención de salir en ninguna pantalla, entrega y da, y de corazón. ¿Y qué hay en este exactamente, proceso? Eso es. Y yo valoro muchísimo eso, porque son gente que, no solamente porque han visto la historia que te cuenta por la televisión, sino también en el diario vivir ha visto un vecino, una vecina, lidiar con esta experiencia y dice, no, por amor a esta persona, yo voy. Eso es, claro. Está la otra parte, esa más que aprovecha más, obviamente, del marketing, la parte empresarial, y condenable. Además que incluso ha hecho tanto daño a mucha gente y que sin medir los daños que hace, lava un poco la conciencia, un poquito podría uno decirlo así, con esto de aparecer, como que, claro, donó tanto. A los ojos de los que no tenemos tanto dinero, uno dice, oh, wow, 3.000 millones de pesos. Donó su fortuna. Claro. Cuando en realidad... Pero es lo que le sobraba, digamos, Jesús, cuando se sentaba ahí al lado del tesoro público, decía, bueno, mira, todos los demás dieron de lo que le sobraba. Esta viuda dio lo que tenía para vivir. Claro. Así. Y claro, pero lo que yo creo que para quedar con lo positivo, que el dinero que pueda llegar a la rehabilitación de los niños, está. Eso por lo menos me queda. Y uno siempre queda, digamos, desafiando un poco esto que haciendo tanto otro daño en otro lado, quiere lavarse con esta experiencia que tiene muy, o sea, tiene sus fines y sus intenciones buenas. Y el alcance que uno ve, obvio también. Yo la otra vez estuve visitando el centro de rehabilitación de acá, de Metro Ecuador. La verdad es que espectacular lo que hace esa gente que trabaja ahí. ¡Cuánta paciencia, digo yo! Claro, muchísima paciencia. Ahora, que otro de eso se valgan para lucrar, eso. Claro, la molesta. Diferencia, claro. Pero aparte también, a mí me llama la atención estas empresas, como decían ustedes, en que llegan a donar grandes sumas de dinero, hacen todo, pero en el diario Vivir no donan, digamos, no tienen puestos de trabajo, uh-huh. No son inclusivos de verdad. Uh-huh. Son muy pocas las empresas porque contratan gente de la Teletón o con capacidades diferentes, okay. O discapacidad. No hay. Uh-huh. ¿Ah? A lo más son puestos ínfimos, armados de algo muy específico, muy, muy, muy poco. Pero más allá de eso, ¿no? Entonces, También hablamos de la Teletón, como decía usted, lavado de imagen, y hasta ahí no me llega. Porque es un micrófono. Así no, que, sí. Por lo menos eso es lo que yo veo, ¿no? Y me molesta en realidad. Me molesta que sean 27 horas de amor que nos acordemos de los discapacitados. Que me imagino que en el día de hoy en el metro mucha gente se paró y le dio a las personas que andan con bastón y todo su asiento. Mentira. ¿Ah? O que estos empresarios van a donar constantemente. Cuando lo decimos, es un lavado de imagen, 3.100 millones, 3.500 millones, que no es lo que les falta. Es lo que les sobra, lo que no van a ocupar. Y le ha costado esa plata con el daño a cuánta gente, a cientos y miles de personas de diferentes partes, porque estamos hablando de Antofagasta, por ejemplo, pero también estamos hablando de Caimanes, en un fallo de la Corte Suprema, donde él también está poniendo plata para dividir, y que ya ha pasado casi un año o más de un año en que no se cumple el fallo. Claro. Y estamos hablando de la justicia, se supone que acá hay un veredicto y él no lo cumple nomás. Sí. Entonces, claro, donó los 3.100, qué bonito, po, para redes sociales, gran aporte, ¿eh? Sacó adelante la Teletón. De hecho, precisamente fue muy criticado en redes sociales. Claro, pero habían algunos que por ejemplo, uno que tuiteaba acá en la radio, así como, oye, déjense ver esos errores. ¿Error? ¿El que haya cientos de niños perjudicados como por su empresa, por cómo trabaja? ¿Por cómo gana dinero? Porque esa es la verdad. O sea, ¿cómo ganáis dinero a costa de...? Claro. Bueno, y así un sinfín de más. Pues, o sea, no sé, por los Solari también se presentaron. Pues decíamos Ejército y un sinfín de familias más. El Confort, nosotros no supimos si los Mates se presentaron o no en alguna oportunidad. Pero puede que hayan mandado un palo blanco. Seguro. Que... Y es el momento también de que los empresarios empiecen a sumar los puntitos, así como somos los bonitos, gracias a nosotros se hace esta campaña, cuando en realidad más de la mitad de las donaciones de las empresas, cuando son, no sé, por vuelto. A mí me molesta mucho el hecho de que te digan tienes 4 horas para ir a comprar a un supermercado. Claro, una presión. Claro, están donando las ganancias. Es una meta que ya tenían calculada, ¿sabéis que ya hagamos este marketing para que vendamos más? Y entregamos esta plata, que fue lo que sacamos durante, no sé, los pesos de tanto tiempo. Claro. Me imagino yo que es eso. Esos pesos que le quita la posibilidad incluso de digamos, de pagar el impuesto, como cualquier otro ciudadano que podría hacerlo. Claro. Claro que sí. No, yo creo que esos son como los bemoles de esta no, ese no, actividad que... Que obviamente... Ahí sí, estamos cambiando el micrófono acá para poder salir mejor, que tenemos problemas por interno. Entonces estamos tratando de comunicarnos. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Un poco mejor, es que ayer movieron los micrófonos y ya se generó ese problema como habitualmente. Pero esto, ¿ahí estamos bien? ¿Estamos? Yo escucho un poco bajo, pero sigan ustedes, yo voy a seguir hablando. Mientras les digo que los estudiantes, porque estamos hablando ahí por teléfono con ellos, de la Universidad Alberto Hurtado mantiene en este momento tomado el arzobispado de Santiago, esto porque la Universidad Alberto Hurtado pertenece a la congregación de los jesuitas, debido a expulsiones y persecuciones de estudiantes. Uno en particular que, uno de los dirigentes que ganó las federaciones y que... ha sido expulsado de la universidad. Tema ahí, estamos hablando ahí con observadores de Chumano que estaban ahí en aquel lugar. Lo que está ocurriendo también en este momento. Y aprovecho de saludar a Nicolás San Martín, a Jorge Montesino y a Pelusa, que no lo habíamos saludado, que estaban ahí tuiteando en el hashtag del matinal RBF. Parte, insisto, de el problema de la Teletón, no sé si tiene que ver tanto con... la hipocresía y lo que pasa con las empresas, porque también se genera, digámoslo, en un fin de semana una discusión bien llamativa. Por un lado, la gente que critica la Teletón, pero tampoco dice cómo lo va a solucionar este tema. Y por otro lado, la gente que defiende la Teletón a rajatabla, a pesar de que sabe que ocurre tal o cual cosa, es mejor eso que nada. Entonces, entramos en un statu quo en el cual no avanza ni hacia adelante ni hacia atrás. Entre aquellos que están en contra de la Teletón por lo que representa y a esta altura, porque también está asociado directamente a eso, y los otros que la defienden. Y ahí, en ese punto muerto, por así decirlo, uno dice, bueno, ¿cómo es la solución? Porque es fácil venir a decir, yo lo escucho también cierta razón y empatía a esa gente que dice, es fácil que venga acá a decir que está en contra de la Teletón y tú no donas y no haces absolutamente nada, bacán. ¿Qué haces? Porque es tan egoísta como aquella empresa que ya lo hace para deshacerse de un rato y a través de la ley de donación resolver problemas de carácter tributario. ¿Cómo resuelves un tema? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque generalmente ahí la discusión queda en un terreno bastante infértil, me llamó la atención de que hay formas de solucionar, y por ejemplo una de esas no tuvo ni siquiera 5 segundos de espacio durante la transmisión de 27 horas o más de amor, y que tiene que ver con una marcha que se va a realizar el día 3 de diciembre de esta semana. Y que precisamente una marcha nacional por la discapacidad, apoyada por la propia SENADI y varias organizaciones de discapacitados, que no tuvo ni un segundo de cobertura, llamativamente, en un programa que tiene que ver con la discapacidad en Chile, o que dice trabajar por la discapacidad en Chile. ¿Qué plantea en esta marcha, o cuál es la razón de esta marcha? Los discapacitados como sujeto de derecho, reconocimiento constitucional, que les cambia en términos de vida a ellos muchísimo, muchísimo. Desde que inició la Teletón, hace 38 años atrás, hasta la actualidad, el aporte en términos de la integración de los discapacitados ha sido casi nula. Actualmente, cerca del 90% de las personas con discapacidad en Chile no tienen trabajo. Y uno diría, discúlpame, ¿cómo es posible que, estando la empresa más grande en la Teletón, ojo, no solamente en las 27 horas de amor, sino en su directorio, se termine llegando a esa conclusión? Ese es un tema a resolver. Claro, o sea, más allá... Sí, bueno, se piensa, bueno, lo decía adelante también, el hecho de que, como dice el Toño, hay un 90% de gente sin trabajo que pertenecen a los discapacitados. Bueno, como decía el Toño, ¿dónde están estas empresas? Y lo estábamos diciendo adelante, ¿dónde están? ¿Dónde está la solidaridad? Y más allá de la solidaridad, la empatía, ¿ah? El ser buen patrón, el pucha, yo doné, pero también tengo gente trabajando acá, pues. Claro. O no sirve solamente, no, el condonar, ¿vamos ahí haciendo solidaridad o va más allá? O sea, ¿cómo hacer que el día a día pueda transformarse en oportunidad de ponerse en el lugar de la otra persona, de integrar esa persona, de considerar lo que tiene como capacidad, así, aún sea diferente, y obviamente tomarlo como un ser humano ahí, con sus derechos, con sus deberes, obviamente, pero considerarlo y tenerle un lugar, un lugar para sí. Me parece que sí, es sumamente importante. Cuando estábamos remodelando la capilla aquí a la vuelta, bueno, con la arquitecta estábamos conversando y todo lo demás, quería poner escalera y nada más. Pero yo le dije, a esta misa, a esta iglesia viene gente con coche de guagua y viene gente de silla de ruedas. No, pero se va a ver feo con eso. Yo no, porque lo feo suyo a mí me parece que no me viene. Claro. Tenemos que poner algo que por último permita que aquí puedan acceder sin muchas dificultades. Porque ¿qué vamos a hacer? O sea, el tema era que se viera bien. Exacto. Y eso es. A mí me llamó mucho la atención. No, pero no, se va a ver feo. No, y aparte que tú ves que en mucha parte cuando se está construyendo, claro, hacen estas rampas como por hacerla y las hacen súper empinadas. Claro. Entonces, aparte, no hay un respeto. no hay un respeto. Y por ejemplo, cuando lo ven el tema de trabajo, ya, démosle un puestito y que lo trabaje algún familiar y le entregue un poquito de dinero en alguna calle céntrica de su comuna o en una calle céntrica, no sé, de su región. Claro. Y eso es todo. Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos que...? Colegios que aún no tienen rampas de acceso. Así que, ¿cómo hacemos para que, obviamente, esa solidaridad se haga cultura? Cultura de solidaridad, que significa todos los días. Y de integración, son uno más. Son personas tal cual como nosotros. Y a veces mucho más linda que muchos de nosotros. ¿Ah? El integrar de verdad. Muchas veces veía una persona con cualquier tipo de enfermedad y no te acercáis. Tiempo atrás salió una historia de un joven que no le permitían subirse a las micros porque lo tenían como alcohólico, como drogadicto, y tenía una enfermedad y era un cabro normal, que estudiaba y todo. ¿Cuántas veces te pasa a ti cuando tú pasáis por algún sector? Entonces, claramente Chile es un país que no integra. Somos una sociedad que, al contrario, hacemos para el lado. Pero ojo, porque por ejemplo, ahí hay una cosa que recién dijiste y que es parte que también que tiene que ver con este imaginario y esta ilusión. Hay gente que incluso es muy buena persona, hay gente que no, y que incluso son más, da lo mismo como sean como personas, son sujetos de derechos. No tienen por qué arrastrarte y decir, mira qué linda, qué personas que son, y mira lo forzadas que son, porque... Ese es el punto. Al final no hay mucha diferencia entre la lógica de la Teletón y lo que estás diciendo. Son sujetos de derecho. Mira, pueden ser hasta incluso mala gente. Claro. Pero en términos de derecho, merecen ser tratados. Esa es la diferencia cuando hablamos de derechos y cuando hablamos de caridad. ¿Por qué? Porque entendemos los derechos también desde la misma lógica, pero creemos que no. Creemos que los otros hacen caridad y nosotros no, porque nosotros hacemos cosas justas. En definitiva, tenemos una forma escondida o camuflada de entender. Mira, fíjate que puede ser que alguien no sea muy simpático. O que no sea el prototipo de niño símbolo, que se busca alguien que sea más o menos empático, y que sea dicharachero, dicharachera, qué sé yo. Sino que sea muy, muy mala onda, no alguien muy agradable, así como para estar carreteando, qué sé yo. Puede ser, sí, como yo. Me dicen acá. Y da exactamente lo mismo, porque acá lo que se está viendo es que no es un concurso de talentos. Claro. Cuando una persona tiene derechos y punto. Y en este país los discapacitados no son sujetos de derechos. Ese es el problema de fondo. Y después de 38 años, cuando tú dices el 90% de las personas con discapacidad en Chile, discúlpame, que son aproximadamente 2.160.000 personas, y dice, aquí estamos, cuando hablamos de discapacitados, también hay otro problema también, que es que cree que todos están en la silla de ruedas, le falta un brazo, no entendiendo las distintas discapacidades que hay. Y en ese sentido... uno se da cuenta de que todo este problema de la solidaridad tiene que ver más con un problema. Yo no creo que Chile sea el país más solidario porque hace un programa de televisión 27 horas, que no hay como quejarse, porque te gustó o no te gustó, da lo mismo. Exactamente. Eso no tiene pero nada que ver con la solidaridad. Y donde se ha mentido para establecer un modo en que es bastante conveniente para las empresas poner o lavar su imagen. Y no solamente, ojo, porque acá hablamos constantemente de la empresa. Hablamos de la clase política, hablamos de los propios animadores que logran posicionarse. De hecho, tú sabes cuál es el animador que está bien rankeado y puede entrar a negociar mejor su contrato porque estuvo en el Estadio Nacional en la parte del horario prime de la Teletón. Y puede establecer eso. Quién está vigente y quién no. Eso lo decide la producción y mantiene, por tanto, una ilusión y mantiene una referencia de lo que es correcto y no es correcto, de lo que merece ser visto y no. Entonces, uno cuando mira esto se da cuenta de varias cosas. Sí, les pido disculpas que teníamos un problema con el micrófono porque habían sacado un cable en un programa y ahora está todo bien, nos dicen. Muy bien. Entonces, teníamos un problema ahí con ciertas cosas que estaban alteradas, los parámetros en la mesa y todo lo demás. Pero ya lo resolvimos. Así que estamos okay de nuevo y podemos escucharnos nosotros por interno y pueden escucharlos también la gente en su casa o trabajo o donde estén. Entonces, volviendo al tema de la Teletón, yo creo que el problema es ese. El problema tiene que ver con un país que dejamos, o sea, aquí también hay, tiene que ver con parte de la historia. La Teletón empieza en el 78. No es que dejemos, así, dejamos hacer la Teletón. No había otra, ninguna posibilidad sin recibir un balazo en la cabeza. Porque así nació la Teletón. De hecho, el otro día, por ejemplo, recordábamos la donación que hizo la CNI. Fuera de broma, es verdad. La CNI, por ahí por el año 81, donó una camioneta para la Teletón. Se transformó en ambulancia. O sea, la CNI, estamos hablando de una organismo de seguridad que hizo desaparecer gente, que torturó gente, que le quebró varios brazos, cuerpos, piernas, claro, y un montón de cosas más a gente, donó amablemente un ¿cómo se llama? Una camioneta para ser ocupada como ambulancia. Hermoso, conmovedor. Y tú dices, bueno, ¿habrán tocado el corazón de ellos? Probablemente no, pero era un buen momento también para lavar la imagen. Claro. Eso es. Entonces la Teletón ofrece eso, como, insisto, hay empresas que ofrecen ese tipo de cosas, la Teletón lo hace en estos momentos. Y no lo hace solamente en Chile, sino hoy día en 12 países más. De hecho, cuando se escudaban, por ejemplo, en que el informe de la ONU del año pasado criticaba solamente a la Teletón de México, en la que decía lo siguiente, disculpe, no le den plata. Porque para el Estado mexicano dice, no le den plata a esa fundación, no le den plata a la Teletón. Y explicaba varias cosas. Una, la que la estaba comentando, que exacerba el tema de la caridad y la victimización y no los pone como sujetos de derecho. Por el contrario, hace todo lo contrario, hace todo distinto. Los convierte como sujetos de caridad. Y los vuelve a revictimizar. Estoy hablando de lo que el informe de la ONU. Bueno, acá en Chile dijeron, pero eso es contra la, ¿cómo se llama? Esto es contra la Teletón de México, no contra la Teletón de Chile. Y la verdad, el informe era bastante amplio, era contra el modelo de Teletón. Pero fíjate que la Teletón de México no funciona sola. La Teletón de México está plantea su lineamiento desde una central que se llama Oritel, que es la Organización Internacional de Teletones. Y Oritel, que es la que plantea el lineamiento, incluso quién es el representante oficial de esa Teletón en cada país, es Oritel. Y Oritel está presidida por Mario Kreuzberger, don Francisco. Y la vicepresidenta de Oritel es Jimena Casarejos. ¿Quién es? La directora ejecutiva de Teletón Chile. Bueno, antes lo era, el que estaba a cargo era Carlos Alberto Delano. Sí, el mismo que defraudó 5.000 millones de pesos al fisco en el caso Penta y que financiaba ilegalmente a un partido político que era la UDI en este país. Estamos hablando de gente que evade impuestos, gente que no le paga lo que tiene que pagar precisamente para construir los hospitales que hay que construir, las carreteras, qué sé yo, un montón de cosas. Y era el presidente de la Fundación Teletón en Chile. Y a su vez tenía el cargo directivo en Oritel. Qué lindo. Pero acá fíjate que esto a mí me parece como el tema de Sergio Jaue. Déjeme ponerlo así. Una prensa, como es la prensa chilena, salvo honrosas excepciones, generalmente callampa, cobarde, sumisa. ¿Viste? Yo me he cansado de ver reportajes sobre Sergio Jaue. Ahora que se fue y que está en Estados Unidos. Bueno, creo que va a pasar lo mismo en un momento determinado con la Teletón. Y vamos a ver, de hecho ya han habido algunos intentos censurados, por supuesto. Y en otros países ya se han hecho. Pero en Chile va a tener que pasar que, probablemente va a ser muy feo lo que diga, pero cuando muera don Francisco o cuando ocurra algo, van a aparecer los reportajes de la Teletón. De cómo funcionaba en la interna, de lo que ocurría. ¿Por qué no ahora? Porque nadie quiere embarrarse. Nadie, aparte de que esto también conviene a los grandes medios de comunicación, que son los grandes poderes en esta pasada de lo que son las teletones. Y por otro lado también está el tema de las marcas, las empresas y los mismos de clase política que también va a donar, no sé, pues esta cosa que inventaron del abrazo de Chile, que había que abrazarse los que tenían ideas distintas y todo el cuento. No, que lo que pasa es que no resultó mucho, pero se plantea la unidad. De hecho, ayer conversaba con alguien y me dijo, oye, pero en Chile somos más unidos que en otros países, por ejemplo, está la Teletón. Y ahí se decía, no, todo mal. Eso nos mantiene desunidos, precisamente. Pero, y también la Teletón fue algo exportable de acá de Chile a los otros países, ¿cierto? Sí, como, acá, como se tomó la franquicia en un momento determinado, por así decirlo, por así entre comillas, porque obviamente la Teletón no nace acá, sino que una como se llama, programa de televisión que vio en un momento determinado Mario Kreutzberg, Don Francisco, en Estados Unidos particularmente, que la hizo Jerry Lewis. Es muy conocida, de hecho se ha hecho películas sobre eso, películas que hablan de esta interna, precisamente donde se habla de la caridad, pero precisamente no se le está preocupado de la caridad. Que era una Teletón que hacía Jerry Lewis, el gran comediante, y que tenía que ver también con niños que tenían ciertos problemas de discapacidad. Entonces, Don Francisco hace eso y ve una oportunidad tremenda de ser un animador ya a nivel nacional, digámoslo, que él reinaba en ese tiempo con Sábado Gigante en Chile, no tenía mucha competencia, digámoslo. Y le presenta esta propuesta ¿cómo se llama? A su productor, a los productores que estaban ahí en Término de Televisión, y después, bueno, como sabrán, están intervenidos por militares y llevado esto a la Junta Militar. De hecho, eso hace de que sea única esta Teletón, a diferencia, por ejemplo, que sé yo, en otros países, en México, en Perú también, que hubo una polémica incluso por la marca Teletón con Don Francisco y todo lo demás. Porque una marca, la marca Teletón es una marca. Uh-huh. En el caso, de la diferencia es que, por ejemplo, en México la da Televisa y nada más. Claro. En Chile la dan todos los canales, sí, de televisión. Antes eran todas las radios. Ahora hay una radio o dos que se ponen y otras se suman a la transmisión, pero las otras siguen su vida normal. En Ecuador a veces es por regiones también. También se da en departamentos, cosas. En Chile es el único país donde, valga la redundancia, el país completo está en pos de la Teletón. Le gusta o no, o sea, están todos los canales de televisión abiertos, con la misma transmisión, están los diarios y los grandes medios todas las semanas dándole bombo al tema de la Teletón. Eso no lo veí en otro país. No lo veí en ningún otro país. Y eso tiene que ver con que nace en un contexto, en Chile por lo menos, de dictadura. O sea, no es, oye, pónganse de acuerdo los canales de televisión. Es, corrobala, vamos a hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? Corrobala. Estamos de acuerdo. Ok. Estupendo. Así, discúlpame, fue la opción natural muy caricaturesco, pero así se instaló el tema de la Teletón. Claro que sí, pues. Si no te gustaba, tú no pasabas a donar, pasabas a ser una de las personas que iba a recibir la donación. ¿Cachai? Así de fuerte era el cuento. Estamos hablando de la dictadura. Es que sabes que me imagino así como el escenario y abajo un tipo con una pista así como ya sube. Ya sabes lo que tienes que decir, baja. Y era eso. Y como lo presentas tú, igual es, no sé. Obvio, el régimen totalitario es capaz de eso. Por ejemplo, acá dice José Camilo, en Costa Rica la recaudación de Teletón va para una red de hospitales pediátricos públicos. Públicos. Acá la Teletón es un tema de derecho privado. Y aquí, ex niño símbolo de la Teletón, dice, ¿cuándo te diste cuenta que la Teletón era un mundo de fantasías? Sí, el tema de la Teletón, insisto, el problema está en qué hacer mientras. ¿Por qué? Porque con la excusa de que es lo que tenemos, es lo mismo que estoy diciendo ahora, así como, bueno, pero no tenemos nada, entonces quedémonos con esto. Bueno, han pasado 38 años y no hemos hecho nada. Ese es el problema. O sea, y de hecho, el que exista la Teletón ha fomentado que no exista nada, que no sean sujetos de derecho, que no se haya hecho infraestructura pública en virtud realmente de ello. De hecho, por ejemplo, el otro día discutía con alguien y me decía, oye, pero por ejemplo, ahora en el metro hay ascensores para los... ¿Hace cuántos años fue eso? Ahora están. Sí. Recién. Hace muy poco. ¿Y eso por qué? Porque la gente empezó a presionar. Hoy día hay más canales, precisamente, porque ante cualquier cuestionamiento que tuviera de la Teletón, está ahí vetado de los medios. Uh-huh. Hoy ya tenéis medios alternativos, entre comillas, me gusta mucho ese concepto, en los cuales se pueden empezar a ver estas críticas abiertamente. Y el tema de los ascensores, por ejemplo, el metro empezó por una crítica directa de las mamás de los niños de la Teletón en el Metro Ecuador, uh-huh, que iban a atenderse y no podían, ¿ah? Por el hecho de que tampoco había como, la gente era súper mala onda porque no los ayudaba a subir la silla de ruedas, entonces era mucho rato y todo el tema. Y hace poco, días antes de la Teletón, digamos, días antes del viernes en la noche, ¿viene en la noche, sí? Uh-huh. Apareció un video, por ejemplo, que en Estación Central, que es una, ¿cómo se dice? Una estación de metro tan que como tan concurrida, no hay tampoco para digamos ascensores para las personas con discapacidad, ¿ah? Entonces, como dice el Toño, se ha ido reforzando el modelo de la Teletón y no se le ha buscado una solución real. Dentro de todo, muchos decimos, por ejemplo, y me incluyo dentro de eso, de que si de verdad hubiera impuestos, de verdad impuestos a las empresas, muchas cosas se solucionarían, ¿ah? Impuestos lujo, por ejemplo, que no existen en Chile. Y no existe desde el gobierno de Ricardo Lago. Exacto. Entonces, no somos un país inclusivo porque tampoco demandamos la inclusión verdadera. Y el gobierno como que, no sé, estas cosas son favorables mediáticamente para el gobierno de turno. O sea, siempre se sube el presidente de turno ahí al escenario de la Teletón el primer día. Y da su donación y todo el tema. Claro, claro. ¿Cómo ser solidario de verdad y todos los días? Y eso implica, o sea, mucho más que 27 horas. Implica que cada día desarrollemos actitudes de acogida, de inclusión y obviamente ponernos en el lugar de los demás. Y eso no lo hemos podido, no lo vivimos todos los días. Y sin embargo, ahí está la tarea. Claro, 38 años han pasado, pero eso, ¿de qué manera en la mentalidad ha ido poniendo que lo demás no lo veamos como, no sé, menos que nosotros porque necesitan de nosotros, sino también como nosotros, porque están al igual a pie de igualdad como nosotros en cuanto a sujeto de derecho, no así como, bueno, reciben nomás? Porque bueno, en este cuento, en realidad, la caridad se puede criticar en ese sentido de que la mano que da siempre está arriba de la que recibe. Y ese es el cuento, ese es como el problema. Pero la mano que da cuando no se considera que está encima de otra, sino que está a mismo pie de igualdad, ahí sí, estamos bien, en ese sentido. Claro, y ahí está la diferencia entre tener compasión y tener lástima de uno. Tú le tienes lástima, qué lástima que esté así, pero más allá de eso, porque tú tienes compasión, tú te pones en los zapatos, tú te pones en el pellejo de esa persona y obviamente esto te moviliza con sentido, no solamente así como desde afuera y ya buscar una solución. Ok, ahí. Claro. De hecho, otra cosa que llamó la atención, no solamente que no hubo ninguna mención para esta marcha de precisamente nacional de los discapacitados y discapacitadas del país, es que, insisto, son un porcentaje no menor, cerca entre el 12-13% de la población chilena, sino que tampoco a las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, o a la gente que trabaja con discapacitados que no tiene cabida y que es bastante crítica precisamente de lo que es el show de la Teletón. Ojo, es lo que es el show de la Teletón. Y viene a decir, como sociedad, nosotros no nos hacemos cargo. Y la Teletón hace la ilusión de que sí. porque es la sociedad la que tiene que hacerse cargo, es la sociedad de un país. Pero en un sistema, imagínate, en un sistema que la mayoría de esas empresas, la mayoría de esas personas plantean el tema de la libre competencia, casi de una ley de el más fuerte gana y se pudrió. Es la que termina reivindicando el tema de la discapacidad. Que la discapacidad tiene que ver con el tema de ventaja, entre comillas, en un entendido, porque también aquí viene otra lectura respecto al tema de la discapacidad, en un terreno plano en donde todos, de una u otra manera, tienen distintas características, pero en un terreno plano donde, en términos competitivos, uno está en desventaja. O sea, más encima se entiende desde esa lógica la discapacidad, y hablamos de discapacidad de esa lógica, porque podríamos decir perfectamente que son personas con diferentes aptitudes nomás, y que desarrollan otra. Entonces, ahí viene el tema que tiene que ver con los paradigmas sociales que nosotros tenemos. Entonces, la discapacidad merece caridad. No un tema de derechos, porque probablemente gastarían más plata, qué sé yo, un montón de cosas más. Y en ese sentido, claro, queda la cosa mucho más jodida. Claro, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, siempre, como decía el Toño antes, se piensa en la gente que está en silla de ruedas o la que le falta una mano y todo. Pero hay diferentes tipos de discapacidad, y que se desarrollan capacidades especiales dentro de esa discapacidad. El otro día yo veía a una joven, eso fuera de Chile, que pintaba con la boca. No tenía brazo, no tenía mano. Pintaba, un artista, pero fenomenal. Utilizaba su boca, digamos, como medio de expresión. Este joven que vino a cantar, este niño, por ejemplo, y que conmovió a muchos, porque tenía un problema con sus manos y todo, además una hidrocefalia, pero tenía una voz hermosa. Pero lo traían de fuera. Acá en Chile no hay. No estoy diciendo que el niño no se merecía no estar ni nada, pero me refiero, ¿por qué mostrar siempre como que afuera hay más inclusión? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque acá en Chile nos damos las oportunidades que se tendrían que dar, que se debiesen dar, porque eso es, pues, debiesen darse. Y buscar no solamente la rehabilitación de para que ese niño o ese joven vuelva a caminar, o se pueda trasladar de un lugar a otro sin molestar mucho al resto. Sino que ocupe un espacio y se desarrolle completamente. No tiene manos, pero tiene un gran cerebro, un gran corazón, y posiblemente va a ser un artista. ¿Pero se puede desarrollar aquí en Chile así? Sería interesante de saber cuántos niños hay así, o cuántos adultos. Personas ciegas, por ejemplo, que vemos día a día, que decía yo, o sea, sí, le damos trabajo, pum, un carrito ahí en Ahumada o en Estado. Y no sé, pum, él ya tiene trabajo, que él vea si puede o no puede, pum. Y así, bueno, todos los días. Las cosas que estuvimos revisando y conversando el fin de semana, para que no digan que esto es parte de los mitos y todo lo demás, encontramos el archivo de audio, precisamente el tema de la CNI donando a la Teletón, que está, obviamente, el archivo en el Museo de la Memoria, está online. De hecho, pasemos a escuchar precisamente aquello, no sé cómo sonará bien, pero vamos a escuchar esto que tiene que ver con la Teletón, precisamente. ¿En qué país estábamos? La televisión mantenía el clima artificial de la alegría, pero también surgió una iniciativa que conmovió al país entero. Don Francisco logró el milagro de unir a todos los chilenos en las 27 horas de amor de la Teletón. 579 pesos en la primera donación. Yo quiero pedirle a los locutores, animadores, artistas, periodistas que han estado con nosotros, que suban al escenario. Somos muchos. Esta campaña no es de uno. Somos todos los que estamos en la segunda Teletón. La generosidad de la idea tuvo momentos de profunda emoción. Y también algunas notas curiosas. Hemos llegado a un momento bastante interesante, porque vienen las donaciones consistentes en automóviles, vehículos. El director nacional de informaciones, jefes, oficiales, suboficiales y empleados civiles de la Central Nacional de Informaciones nos han hecho llegar su donación consistente en un Station Wagon Mitsubishi. Agradecemos esta gentileza. Achay, la CNI donando un Station Wagon. Un Station Wagon que probablemente se lo requisaron a otra persona que después desapareció. Probable. Pero, y estamos hablando de que la Teletón funciona en términos de lavado de imagen. O sea, si le podéis lavar la imagen a la CNI, podía hacer cualquier cosa. Ese fue, insisto, y esta cápsula es parte de lo que estamos mostrando acá. Es parte del archivo histórico de la memoria reciente en nuestro país, que tiene que ver con lo que se guarda aún en el Museo de la Memoria, con uno de los episodios más oscuros de nuestra historia país. Y en ese sentido, te llama la atención el tema de que la CNI donando la Teletón, cuando precisamente no ayudaba a mejorarse, sino a todo lo contrario. Pero vuelvo a insistir, eso también implica una revisión mucho más profunda respecto a lo que consideramos solidaridad. Y yo creo que en una sociedad como la que estamos, la solidaridad está más que trastocada. Ahí está el tema de la sinceridad de lo que realmente llamamos solidaridad, ¿cierto? Y que puede, obviamente, ayudarnos a revisar un poco lo que es la hipocresía también, porque está toda esa... De una u otra manera queremos presentar una figura de lo que somos y a la vez no somos. Pero de qué modo en realidad lo que hacemos es tan sincero. Esa es la cosa. Sí, a mí yo tengo como un sentimiento así como encontrado con la Teletón. A mí me gusta que se alcance la meta. Veo cuando puedo verlo con mucha admiración, la experiencia de superación, esa familia, con su hijo que llegó con problemas y todo lo demás, y que ha sentido que ha encontrado un espacio de desarrollo espléndido, pero excelente, como los vecinos y todo lo demás se han movido, y cómo ha llegado, si es de muy lejos de la región, a zona más céntrica, ciudades, para contar con la solidaridad de los que ahí viven y todo el desarrollo. Pero excelente, humanamente uno dice, así deberíamos ser, ok. Pero detrás de todo eso, otros, obvio, que aprovechan de esta pantalla para hacer lo suyo, hacer su negocio y todo lo demás. Más todavía cuando no se transmite y no se traduce en actitudes cada día ese mismo sentimiento, es decir, empatizamos con la persona, ya sea como es, y cómo entonces la incluimos en lo que es nuestro ritmo diario, en lo que nosotros pensamos que es, entre comillas, lo normal. Uh-huh. Porque claro, está eso, ¿no? Hay que, y bien adscrita a un colegio, sea católico o no lo sea, leía tristemente una noticia en la semana, una familia que con su hijo recorrió muchísimos colegios católicos, porque son católicos, para poder inscribir al niño, porque vino con problemas de retardo mental y todo lo demás, y problemas tuvieron por montón. Pero claro, ¿cómo traducimos esta 24 horas, ese 27 horas de amor, en la actitud diario? O sea, sin mirar aquí, porque claro, siempre estamos discriminando. Claro. Y no habría discriminación si realmente este fervor de 27 horas se traduce en nuestro ADN de día a día, así como reacción, actitud y todo. Y por eso, da como lo mismo el que te ponga a criticar porque lava la imagen a los empresarios si tú no haces ningún cambio. Exacto. Pues lo que planteamos acá, que el capitalismo tiene que ver con una forma de relación social. Cierto. La verdad, usted alegue todo lo que quiera, pero la verdad, si no hace cambio la suya, bien poco. Y que tiene que ver con esta característica de lo que se supone ser bueno. Uh-huh. Y la gente mide todo desde ahí. Claro. O sea, critica en un momento determinado el sistema, pero plantea todo desde esa óptica. y mide las cosas, lo que es bueno y lo que es malo, desde esa óptica. Quién es bueno, quién es malo, quién es más simpático, quién es no. Precisamente de una óptica que tiene que ver con parámetros sociales que se indican o se imponen. Y aún así, alega. Y eso genera esta cosa de lo que se denomina odiosidad. Ah, así como, ah, ya, esto alegan, pero ¿qué hacen? Uh-huh. Y ahí la gente refuerza el tema de la Teletón en vez de problematizarlo. Claro. Decir, hey, revisemos esto en serio. De hecho, por ejemplo, la Teletón jamás ha pasado por una discusión profunda en términos de argumentos. Siempre está, no sé, pues el otro día conversaba con un taxista y me decía que don Francisco había estado en El Informante. Entonces lo entrevistó Juan Manuel Astorga, que había estado muy interesante porque Juan Manuel Astorga le había preguntado por eso, que tiene que ver con la empresa, la imagen y todo el cuento. Y don Francisco, viejo zorro, se la devolvió de una, po, con un, dio vuelta así en muñeca, lo tenista, porque juega tenis don Francisco, o jugaba, no sé cómo estará hoy día, y con un revés, pa, se la devuelve de una. Y dice, bueno, los auspiciadores que tiene este programa, po, uh-huh. Los auspiciadores que tienen este canal, uh-huh. ¿Son malos? Ahí lo cagó, pues bueno, a la hora que dice malo el tipo al otro día está despedido, pues, ¿cachai? Y básicamente, bueno, dentro del establishment, pues, está dentro de ahí. De hecho, Juan Manuel Astorga participó parte de lo que fue el noticiero de la Teletón. Es como una pregunta o un contexto tramposo, porque son claro, parte de. Claro. Entonces, es como generar el tema de la crítica. A lo que vamos es que hay que tener ojo. Que es lo que se plantea, porque acá lo que hay un chantaje emocional, uh-huh. Sin duda. Y una de las cosas probablemente más repudiables en términos de la naturaleza humana. Pero se ha legitimado porque hemos dejado que ocurra y se ha legitimado porque no hemos querido discutir de profundidad. Por ejemplo, hay gente que me decía, ok, se hace cargo el Estado. Apenas se puede hacer cargo de los hospitales, se va a hacer cargo de esto. Mejor dejémoslo donde está. Sí, en cierta medida tiene razón. ¿Qué le voy a decir? Que no, que es mentira eso. No, pues pensé que había un abandono y una supeditación a lo privado todo el rato y que de hecho las gestiones están pensadas precisamente para seguir potenciando el mundo claro, privado. Claro. No sé, yo por ejemplo leía sobre una de las chiquillas que tiene estos, los hijos con enfermedades raras y decía, bueno, nosotros aplaudimos el hecho de que exista estos centros de atención a los niños, pero ¿qué pasa con nosotros? Porque el Estado tampoco se hace cargo de nosotros. También nos gustaría que alguien se hiciera cargo de nosotros. Uh-huh. Y yo trataba de leer y buscar, y decía, bueno, tantas falencias hay como sociedad y que permitimos como sociedad que pasen día a día y que avalamos con el tema de que apoyamos una Teletón que posiblemente, como decía adelante, obteniendo recursos que deberían estar, pudiéramos solucionar. Claro. Entonces, claro, yo veía enfermedades raras, no son 5. Y el Estado nos hace cargo, son más, casi más de 100. Y todos los días veo una historia diferente. Pero a nadie le importa. Hasta ahí llega la solidaridad a las 27 horas. ¿Ah? Entonces, es complejo hablar de cómo solucionamos el tema. Claro. Cuando tampoco queremos informarnos o educarnos de cómo es el proceso de nuestro país en cuanto a empresa y todo el mundo. De que quienes aportan en realidad y cómo aportan. Eso. O sea, uno valora que pueda hacerse algo bueno, pero ¿cómo eso lo ampliamos a otros ámbitos? ¿Cómo podemos ampliar esa emoción de un ratito a todos los ámbitos de nuestra vida? Y que se haga como cultura, que se haga parte de nosotros, porque tiene mucho que ver con eso. Ya, claro, me estremecí con una historia en la pantalla o con una historia del vecino que me contó, pero después ¿qué? Claro. ¿Después qué pasó conmigo? Claro. ¿Después qué hice? ¿Después qué voy a seguir haciendo, digamos, en ese sentido? Yo dejé de ver la Teletón porque para mí era un lucro emocional. Te hacían, disculpando la palabra, te hacían pedazos el corazón durante 27 horas y obligándote a ir a donar, porque al final donaba y así como, pucha, ojalá no me pase a mí, voy a ayudar y todo. Y en esas 27 horas había un resto que se estaba haciendo más rico aún. Bueno, pero de hecho en eso consiste la Teletón, en buscar no la empatía, sino buscar la imposición del miedo, la culpa. Podría ser tú. De hecho, los discursos generalmente empiezan con... bueno, yo veía la Teletón en mi casa con mi familia y nunca pensamos que íbamos a terminar acá. Es un discurso que se reforzó muchísimo. De hecho, a diferencia del año anterior, bueno, que se dedica al análisis de discurso, salvo probablemente hace una, qué sé yo, la antepasada Teletón, donde también se dejó entrever este discurso, pero este año fue súper claro en términos de la historia, lo podrían revisar algunos los que lo vieron, que era el tema de la culpa, por un lado, y el tema de la crítica. Uh-huh. O sea, la gente que critica la Teletón, le digo que funciona, y este, de hecho, eso fue constante, por ejemplo, en esta edición. ¿Qué me parece válido? Yo vuelvo a insistir, o sea, la Teletón funciona. De todas maneras, claro que ahora, sí. No funciona para todos, pero funciona. Y la verdad, es tan precaria nuestra condición que para las personas que no tienen discapacidad, la salud, por ejemplo, no funciona bien en el país. Más aún para la gente que tiene discapacidad. Entonces, la verdad, ya, es un lavado de imagen. La verdad es un juego perverso en términos de culpabilidad. El tema es que tenemos, y aquí es donde hay que repensar no solamente qué se hace en términos del Estado, sino que hay que repensar qué se hace en términos de sociedad. O sea, porque básicamente el que empresas puedan evadir 5 mil millones de pesos así de fácil y ser presidente de una fundación como Teletón y no te pase nada. El problema es del resto. Es de todos. Y eso es lo que hay que estar pendiente en términos de la discusión. Eso no hay que perder el foco de eso. Claro, de todas maneras. Y lo lindo de todo eso está en que funcionando esta institución Teletón, como eso no lleva a que en el día a día hagamos que en realidad el simpatizar, empatizar, el poner en el lugar de otro sea una preocupación constante, porque la solidaridad no tiene límite, es de toda la vida en realidad, mientras podamos. Incluso cuando pensamos que no podemos ser solidarios, lo somos siempre cuando queremos serlo, en ese sentido, porque aquí hay es cosa de la intención, el corazón que ponemos en lo que podemos realizar, en ese sentido. Y creo que deja un desafío grande. Ahora, claro, uno se molesta con que la empresa aproveche de esa ventana. Sí, de una u otra manera, el contexto que vivimos hoy tiene mucho que ver con eso, que el marketing es parte de lo que se vive. Y sin embargo, también sabemos que hay mucha gente con mucha buena voluntad y buenas intenciones que hace lo suyo y lo hace muy bien y alcanzan a ayudar sin aprovecharse de eso. Pero claro, uno apela a aquellos sinvergüenza que, sabiendo que de una u otra manera está robando por ahí, con la mano izquierda y la derecha quieren, digamos, decir no, somos lo bueno y todo lo demás, claro. Pero pare la, digámoslo así, vergüenzura, digamos, en ese sentido. Porque claro, tú puedes... Bueno, ahí veo usted si va a donar o no, pero o va a ser otra cosa distinta a donar, pero eso va a depender de usted. También se puede ofrecer de voluntario a lo que es Teletón, calladito y piola. Es una opción, por ejemplo. Así que lo que vamos a criticar es precisamente ese modelo. Claro que sí. Pero ahí cada uno tiene que ver. Cierto, pero yo lo que uno exige básicamente es cierta coherencia también con el nivel de crítica. Exactamente. Los quiero llevar a otro tema, un tema súper complejo, pero que quiero traerlo a colación porque me parece que es interesante, de un trabajo que estuvimos haciendo este fin de semana acá. Y que tiene que ver con una mirada también de sociedad, donde empezamos a hablar, por lo menos acá en Teoría de Discusión, y hay un reportaje que va a salir hoy día, sobre los otros fundamentalismos. A propósito, que estuvo muy de boga el tema del atentado hecho por ISIS en París, a propósito que está el tema de la cumbre del cambio climático y hay un montón de mandatarios, está Michelle Bachelet allá, está de vicepresidente Burgos acá. Hay otro fundamentalismo y que es bastante llamativo el nivel de invisibilización que tiene. Uh-huh. Voy a poner esto en perspectiva y porque quiero explicarle el contexto de manera bastante detallada. El viernes pasado, viernes 27 de noviembre, hubo un atentado en Spring, Colorado, Estados Unidos, contra una clínica familiar o de control familiar, la famosa Parenthood, en donde se realizan abortos legales, que en varios estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos, está legalizado el aborto. O, mejor dicho, despenalizado, y de hecho, en ese sentido está ya legalizado porque hay protocolo y reciben financiamiento de parte del Estado de estas clínicas, y son clínicas de control y reproducción sexual en las cuales se ven distintas situaciones, no solamente abortos, pero en su mayoría llega ahí a hacerse abortos legales y de forma segura. Bueno, resulta que el viernes pasado llegó una persona. Y llegó armada. Y llegó disparando. Y mató a 3 personas y hirió a 9. Sin embargo, no se habló de terrorismo en los medios de comunicación. Era blanco. Ultraconservador. Cristiano, aunque varias iglesias han desconocido por lo menos tener relación. Y todo indica, porque ha habido mucho hermetismo, y eso ha llamado también poderosamente la atención a varios medios, respecto a el hecho en sí, de la información prudente. De hecho, se ha ido sacando casi con cuentagotas. Y que tuvo repercusión a nivel local, nacional, porque generó otra discusión, que son dos, que están súper presentes hoy por hoy a puertas de una nueva elección presidencial, por lo demás. Que son el tema del control de armas y el tema del aborto, donde en algunos estados hay bastante presión para que se vuelva a penalizar. Esta persona entró y, según los testigos y las fuentes policiales revisadas por la cadena NBC, que es la primera que había llegado y que referencian también la agencia Reuters, estoy diciendo que aquí hubo un trabajo bien fino, lo vamos a mostrar en cómo se llama, durante la jornada de hoy, de un reportaje que está ya listo y que tiene que ver con reflexionar también de lo que sigue pasando y también lo que pasa con el aborto, también lo que pasa con los otros fundamentalismos de los cuales no hablamos, porque, insisto, hay una cierta racismo al momento de cuando hablamos del Islam y cuando hablamos de otras religiones, de medios mayoritariamente blanco, y en el caso en Estados Unidos, algunos ultraconservadores cristianos, el caso de la Fox y otros más. Según testigos, esta persona habría gritado ciertas consignas, por ejemplo, que no quería más partes de bebé. Quiero explicarles después por qué. Yeah. Esto tiene que ver con una polémica que hubo en Estados Unidos. Y amenazando o gritando cosas contra Obama a propósito también del tema del control de armas y todo lo demás. El no más partes de bebé es porque se acusa, particularmente a una de las clínicas de estas Parenthood, que tiene que ver con el concepto es como de paternidad, maternidad, porque en términos de inglés no hay este género. Entonces no son clínicas de maternidad ni de paternidad propiamente tal. En términos de lo masculino y femenino. Clínicas de control de la familia, y se acusó por parte de una organización de Centro Médico Nacional y todo el cuento que estaba asociado a grupos ultraconservadores que estaban a su vez financiados por el Partido Republicano y otros más, partido de derecha, grandes financistas precisamente de ese partido han sido grupos ultraconservadores judíos, cristianos, ortodoxos, qué sé yo. En los cuales se acusaba a una clínica de vender restos o partes de fetos a distintas personas. Entonces ellos, cuando hacían los abortos, esos restos los vendían. Cosa que se terminó demostrando que no era cierta. Pero hicieron un cazabobo, una especie de cámara oculta, en la cual le decían a una de las personas encargadas de estas clínicas que querían ciertas partes de bebé y que esa persona les terminó cobrando por esas partes de feto. Después se demostró que el video estaba completamente adulterado y que había sido ultraeditado, pero fue pasado por la televisión estadounidense. Que generó una discusión muy profunda porque está permitido, por ejemplo, en términos de, para razones médicas o razones de investigación científica, donar. Y hay protocolos para eso y es legal. Pero acá lo que se está denunciando es que lo están ocupando para vender y para hacer un lucro de las vidas humanas y todo el cuento. Cosa que, insisto, se demostró que no solamente era falsa, sino que se había editado de manera burda el video y de hecho eso generó ciertas problemas y demandas contra algunas televisoras que se habían prestado y se descubrió que esto había sido un ardid de grupos ultraconservadores para generar indisposición. Bueno, el tema es que tras la aparición de este video han habido un montón de ataques precisamente contra clínicas familiares. De hecho, del 2010 hasta el 2015 han habido más de 70 ataques y que se han incrementado en estos últimos meses a propósito de esta posición en la que deja este video, que fue mucho más potente, obviamente, como lo son muchas cosas, la noticia de que se estaban vendiendo partes de feto que el reconocimiento de que esto había sido adulterado en términos de su edición del video y que esto era una farsa. Obviamente tuvo más repercusión una que la otra. De este modo, un hombre blanco de cerca de 50 y tantos años llega armado a esta clínica y abre fuego contra personas que estaban atendiéndose en esa clínica, pensando de alguna u otra forma de que con eso estaba salvando vidas. Curioso. Claramente es un acto terrorista, porque busca infligir terror no solamente en las personas que están ahí, sino en las personas que puedan ir a ese tipo de lugares. Pero aquí no hablamos de terrorismo. Acá no hablamos de, y vuelvo a poner en términos de manifiesto, en términos de alerta terrorista, estuvimos revisando cifras en el caso del FBI que se carga del tema doméstico, de hecho el terrorismo interno o terrorismo doméstico, como está en términos literales en inglés, más preocupante en términos de alerta son las amenazas internas de grupos ultraconservadores, neonazis y otras más, o supremacistas blancos, que el terrorismo musulmán, que tanto. En términos de porcentaje, es más alto ese tipo de terrorismo en Estados Unidos, que de hecho ha dejado grandes consecuencias. De hecho, hubo un ataque una vez en un cuartel del FBI, también eran de grupos, ¿cómo se llama?, de derecha. De hecho, la derecha, en términos así como supremacista blanco, que tienen la bandera de la Confederación todavía y un montón de cosas, son mucho más complejos y violentos en términos de su ataque que los atentados terroristas musulmanes. Pero la alerta en términos mediáticos está puesta en uno y no en otro. Entonces nosotros empezamos a investigar ahí, empezamos a hablar, para que pase lo digerible, de los otros fundamentalismos. Pero aquellos que están invisibilizados por los medios de comunicación porque creen que uno es más, desde una posición extremadamente supremacista, incluso podría llegar a decir, que los otros que vienen de otros continentes o que vienen de otros lados o que no son como nosotros son los peligrosos, porque el terror al definitiva está en ser diferente. Entonces, esto es un tema, entre comillas, doméstico, es un problema delincuencial, el de que una persona entre a una clínica familiar y empiece a matar gente para decir que están matando bebés y lo está salvando porque cree en un Dios más poderoso y justo, qué sé yo. Entonces quiso imponer, armado, esa posición. Y no nos parece que sea terrorismo. Ahí está la... ¿Cómo es la...? No, diría así, la perversión un poco de cómo interpretamos la realidad y etiquetamos según lo que tenemos como interés en realidad. Y un mal que mal, en uno y otro lado, podemos verlo con menor fuerza cuando nos toca en el círculo más cercano y todo lo demás. Claro, porque aquí hay terrorismo de todas maneras. Y además que esta persona llegó a matar. Y como bien lo hemos dicho muchas veces acá, es que el fanatismo, fundamentalismo, llegado a lo extremo, cualquier sea de se vista de cualquier camiseta, siempre lo será. Y obviamente, lastimosamente, por ejemplo, el Islam ha tenido la mala suerte de llevar esa camiseta de terrorismo. O alguna raza negra, ojo, generalmente. No ha tenido la mala suerte, es una cosa deliberada entre sí, los medios de comunicación. Exactamente. Pero sin embargo, eso uno lo puede observar en cualquier estilo de vida, digamos. Un grupo que realmente se cree superior a otro y empieza a imponer lo que se le dé la gana, obvio, también cae en ese mismo... En esa misma falta de lo que puede ser fundamentalismo, terrorista, igual. Ahora el tema está en cómo nuestra sociedad también ha ido acrecentando patrones de lo que juzga. Entonces, claro, pues si no apareció personas así como más o menos rara, flight y todo lo demás, no hubo problema. Andaba de corbata, estaba bien. Pero sí, claro, estaba así más o menos descuidado. Ah, sí. Un ladrón, un delincuente, un terrorista y todo lo demás. Y lamentablemente se vende eso. Sí. Es que eso va a eso también, apunta a eso. O sea, como dice el Toño acá, a partir de una noticia tergiversada, que fue editada, que no fue puesta en verdad como había sido, sino que vendamos esto y que quizás en las manos de quién estaba ese canal de televisión, o esos canales de televisión, bueno, mostrémoslas así porque a nosotros nos conviene, porque nosotros es lo que pensamos. Y como dice el Toño, han ido subiendo los ataques a estas clínicas familiares donde se realizan abortos, porque es una persona que está, o sea, y llama a otra persona que está en contra también. Como dices tú, el fanatismo religioso, el fanatismo de creencia que va más allá. ¿Pero por qué no lo muestran como terrorismo? O sea, el fanatismo en toda su forma, ¿eh? El fanatismo de un club deportivo hasta el fanatismo de creer que tú eres mejor que otro, que tiene que ver con esta cosa de la competencia que hablábamos delante, y que tiene que ver con esta cosa de en la cual tú crees de alguna u otra forma, y cuando hay ciertos medios de comunicación que te dicen que eso es así, en lo cual tú eres mejor que otro. Uh-huh. Alguna razón, porque tu color de piel es mejor, porque tu dios es más bacán que otro, o porque en definitiva tu camiseta o tienes más estrellas que otro, o juegas mejor o mojas mejor la camiseta. Da lo mismo. Hay en un momento determinado, en términos de los medios de comunicación que potencian eso, de decirte que hay gente que no es buena, hay gente que sí, hay gente que tú, una es mejor que otra, por alguna razón extraña, mística, qué sé yo. Y como eso a veces no queda del claro en las discusiones, bueno, ocupar la fuerza para demostrar que eso efectivamente es así. Uno no puede dejar de pensar en que esta persona, con toda seguridad, tiene trastornos mentales y por tanto a lo mejor puede ser hasta inimputable, qué sé yo. Fuera de eso, y especialmente lo que revisamos, después de haber pasado el video, que de hecho acá alguien nos decía que habían pasado lo mismo con el caso de Planet Parenthood, con lo que había ocurrido con Accord. Bueno, cuando se pasa el video, hubieron 9 ataques. 9 ataques a estas clínicas de planificación familiar, que se llaman Planet Parenthood, que es precisamente esta planificación de la maternidad o de la paternidad. Siento que se dicen esas dos cosas porque el caso de Parenthood en términos de género no está establecido, a diferencia como nuestro castellano, que se establece maternidad para la mujer y paternidad para el hombre. 9 ataques provocados por los medios de comunicación, provocados por... De hecho, estaba recién viendo, recién viendo, un artículo de el diario británico Independent, en el cual que dice que la supremacía blanca es mucho más peligrosa en Estados Unidos que el Islam radical. De un estudio. Y está bastante interesante el tema. De hecho, está con cifras y todo. Es bien llamativo, porque es mucho más peligroso eso. Pero estamos preocupados de quién se parece en un momento determinado a Salim Habram Hassalim, no sé. Ah, musulmán. Epa. Y se genera, de una otra manera, una paranoia social en virtud de buscar esos prototipos mientras están dejándote la embarra un montón de otros más. Claro. Y sirve como escondite también, ¿no? Para no reconocer el mal que uno hace también. Entonces, claro, es mejor etiquetar a otros que reconocer que también está cometiendo lo suyo. Y es muy peligroso. Yo creo que los intereses económicos priman. Solamente eso. Si vemos terrorismo dentro de nuestro país, bueno, dejémoslo a un lado por un buen tiempo hasta que tengamos recuperado donde nosotros necesitamos obtener créditos económicos grandes y fuertes, y después veamos lo que pasa acá. Claro. ¿Ah? Y por el momento, por acá, pongámoslos como pequeños altercados o ideologías diferentes, o que fue una persona que se volvió loca en algún minuto y atentó contra otro y punto. Y eso es todo. En otro caso, no. Claro. Si pasa en la Araucanía, ahí ya, porque el niño se lo vio caminando con un palito en la mano, no pareciera que iba a atascar. Claro. Y sí, son estereotipos demasiado peligrosos y que obviamente habla de lo, no sé, lo contradictorio que está la mente humana, pero los medios de comunicación se sirven mucho más de eso para propagar cierta ideología. Y ahí, y por cómo salió tantas veces en el medio, pareciera que eso es lo que hay. Lamentablemente en ese sentido. Esto, nuestro problema es el gen instalado, artificialmente incubado, como en términos, el concepto correcto de la incubación, respecto a que hay gente que una mejor que otra y merece. Claro. De hecho, lo vemos a diario, hay atentados que nos parecen mucho más cercanos y chocantes y otros que nos parecen mucho más lejanos. Estamos hablando de lo que hace Boko Haram, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la verdad, se matan entre ellos y probablemente, como son africanos, es parte de su cultura. He escuchado ese tipo de argumentos. Obvio. El otro día, de hecho, están este fin de semana compartido con otra gente y tuve varias discusiones con temas de la contingencia. Y entre eso, por ejemplo, el tema del terrorismo, lo que había pasado en París. De hecho, escuché a alguien decir, obviamente se retractó al rato, después de casi lo inmolamos, pero el tema de decir que era, no, es que eso es parte de su cultura. ¿En serio? Eso. Explícanos más. Tienes toda nuestra atención. Claro. ¿En serio, parte de su cultura? ¿En qué momento? Repetir cosas que probablemente escucharon en algún lugar. Oy. Y eso no hace, insisto, esta frase que decía Malcolm X en algún momento es muy cierta. Eso de que los medios de comunicación hacen que tú ames a alguien o que odies a otro. Sí, de todas maneras. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. O sea, y por eso es súper importante el pensar, tener pensamiento propio, el poner en discusión la idea, el poner en tensión las ideas para saber en un momento determinado de que a quien tú amas o odias o dices amar o odiar sea por las razones que tú creas correctas. Porque a veces ni siquiera sabemos por qué. Y al final uno dice, estoy odiando tal cosa, y te das cuenta que no, que la verdad es un tema de una postura y no estás odiando a nadie. Claro. Y llega a la conclusión de que otras personas, por el hecho de llegar a esa conclusión, no merece existir. Fíjate, no sé si te regreso la idea, pero me llamó mucho la atención cuando recién se estaba acercando la fecha en que el Papa iba a viajar a África. Sí. ¿Ya? Que había mucho tema con la seguridad. Exacto, y todo era la seguridad y todo lo demás. Dije, va. ¿Y acaso en Roma está más seguro que en cualquier otra parte del mundo? Sí, podía ir a París, podía ir a Serbia, puede ir a no sé, donde le gustase que fuera, venga para acá, por estos lados. Y ahí era la seguridad, no sabemos qué va a pasar, qué sé yo. Y era una parafernalia de todo lo que yo veía. Y, pero si allá vive, de hecho, gente. El tema, cada vez que se hablaba del tema, era el tema de la seguridad del papá. Claro. La seguridad del papá. Y que, de hecho, la noticia mundial, la cuña, fue: me preocupa más los mosquitos que la seguridad. Cierto. Y esto, el papá no le preocupa la seguridad. Claro. Y había un gran despliegue de seguridad. Y todo el rato era la seguridad. Uh-huh. Decía, probablemente, tiene razón, probablemente es mucho más riesgoso que el papá vaya a visitar Francia que vaya precisamente a visitar, qué sé yo, Kenia. Claro. Y esa etiqueta, entonces decía, bueno, si le pasa algo allá, puede pasarle en alguna otra parte también. Sí, a cualquier lado. Y él, o sea, como para verlo positivamente desde él, qué bueno que él demuestre que no, pues, él va allí porque hay seres humanos viviendo. Y están viviendo ahí y, por lo tanto, no importa, no, ni siquiera quiso, qué sé yo, blindar su cuestión. No, ¿para qué? Todo el mundo anda ahí sin blindar su... No anda ni en auto, digamos, lo que andarán. Pero no anda con chaqueta antibala, qué sé yo. Como para decir, bueno, te va a pasar algo. A mí me parece más peligroso lo que andan inmolándose ahí con terno. Cierto, pero... exactamente, bueno. Corbata y todo lindo, qué sé yo. Y obviamente, ya, pero tiene que ver con eso que decíamos. Hay una cierta manera de ver las cosas, que unas ideologías que llegamos a poner por encima de otras, y pensamos que sí, la cosa acá funciona de esta manera, en este grupo, musulmán, barba larga, no sé qué cosa, malo. Otro, corbata, crucecita, qué sé yo, y lindo. Y no, el ser humano es un ser humano. Y cualquier sea como la postura donde esté, si acentúa y se pasa de la raya, obvio, va a caer en el error. Así de simple. Y entonces la objetividad de decir, ¿cómo juzgo lo que se me presenta a mí como verdad? Y alcanzo de ahí a tomar posición, en todo caso. Porque igual, veremos que, qué sé yo, bueno, desde la periferia, que los cuicos acá, los cuicos allá, los cuicos para allá. Pero, ¿cómo nos tratamos nosotros, entre nosotros? El flaite. Ajá. El flaite. Entonces, nosotros mismos no hacemos, digamos... discriminamos a nuestra propia clase, siempre lo he dicho, ¿no? Y estamos dividiéndonos. Pero como es, yo creo que es más difícil que el Papa corre más peligro acá en Osorno que en otro lado. De todas maneras, ¿no? Claro. No, pero es como la prensa vende y cómo quiere vender este... como decía el Toño, la prensa al final es la que pone la noticia y pone tu odio directo en donde quieres. Uh-huh. Como muestra la noticia. Uh-huh. Y claro, y acá hay un ataque que va increciendo, podríamos ir diciendo, solamente por salvar vida, matando otra. Y matando mucho. Claro. Bueno, el punto acá, a poner en tema de discusión, el tema de los otros fundamentalismos, tienen que ver con estas cosas que se llevan obviamente a un extremo. Y se llevan a un extremo tal en donde se deshumaniza al otro. Ese es el problema del terrorismo como forma política. De hecho, a propósito, lo decía un académico muy reconocido en la izquierda, respecto al tema que tiene que ver con el uso del terrorismo como forma de acción política. De partida, los revolucionarios no ocupan el terrorismo, por si acaso. Alguno que se habrá perdido en algún momento determinado. De hecho, ha habido bastante discusión en la historia respecto a esto. El terrorismo no es una herramienta utilizada por las corrientes revolucionarias y tiene su explicación del porqué. Uh-huh. Tanto desde la corriente anarquista, de hecho hay una pelea en un momento determinado por ahí por Rusia entre Bakunin y un sujeto que terminó convirtiéndose en una línea bastante criticada dentro del anarquismo, en virtud de que de partida el anarquismo, por si no lo saben probablemente muchos anarquistas, hay una cosa que por razón fundamental de la corriente en sí no puede ser ocupada, que es la imposición. Cuando tú impones, estás ejerciendo poder sobre otro y estás dominando a otro en base a tu poder. Eso es cualquier cosa menos anarquismo. Mozalbetes. para que tengan bien presente y claro, después andan rayando a un círculo y después les van tirando una bomba, qué sé yo, a un vecino y todo el cuento porque no piensan como ustedes. Eso es fascismo. El anarquismo jamás se ha planteado porque el imponer a alguien por la fuerza algo es fascismo, de lo que ha luchado históricamente las corrientes anarquistas, que son varias. Por la parte de la sociedad marxista, que han tenido varias, o por lo menos corrientes marxistas que han tenido varios lineamientos, entre ellos, por ejemplo, el Ejército Rojo Ruso, que impuso, de hecho, el socialismo en algunos países, digámoslo, en algunos países entraron invadiendo, no necesariamente liberando. Se dio el caso, de una otra manera, de una interpretación un poco jodida, pero aún así no se avalaba el terrorismo. Por razones súper complejas, y esto fue una discusión particularmente muy sensible, muy compleja, por ahí por la década del 70, donde aparecieron muchas organizaciones haciendo actos terroristas. Y se discutió mucho respecto a eso. De hecho, cuando tú atacas, infundes terror en la población civil, sobre texto de alguna causa, generalmente perdiste. De hecho, pero la mayoría de esas organizaciones murieron. Por una razón sumamente sencilla. Una de las que les decía que tiene que ver con la imposición del otro, alguno me dirá, bueno, pero es que hay en un momento determinado en la historia de las revoluciones donde hay un enfrentamiento directo, por supuesto, con una clase y con su aparato, no con la gente. No sé si ustedes vieron el juego de Arcibel, una hermosa película mitológica respecto a un país que se llama Miranda. Trabaja Darío Grandinetti, Diego Torres. Y este país, Miranda, es un país como tantas otras dictaduras que hubo en América Latina. El juego de Arcibel consiste en la historia de unos presos en los cuales Arcibel, que era un viejo que había estado por razones equivocadas por haber hecho una crítica a un juego de ajedrez, y se entendió como que el rey estaba en jaque, que era una amenaza, obviamente, al dictador a través de los diarios, quedó preso en un limbo, porque no era político, pero entonces quedó en un limbo, preso mucho tiempo. Y toma a un chorro, que digo chorro, un lumpen, y lo empieza a educar. La educación como arma de liberación y también como peligrosidad para cualquier sistema. La educación entendida en el autocultivo y la autoeducación, no la educación entendida como la formalidad para portarse bien. Y hay un juego, y están jugando, y en un momento determinado está el ejército y el ejército guerrillero, propiamente tal, en este tablero. Entonces el ejército entra a una, qué sé yo, poblado y mata a 100 personas. Perdió 1000 puntos. El ejército guerrillero entra a un poblado por una bomba o ataca y mata a 1 o 10 personas de ese poblado. Perdió la guerra. Entonces la pregunta del muchacho, en ese entonces el personificado por Diego Torres, es ¿por qué el ejército pierde 1000 puntos y nosotros perdemos la guerra? Uh-huh. Dice, bueno, pero si tú haces lo mismo que hace el ejército, perdiste la guerra. Claro que sí. Ese tema es fundamental. Tanto, de hecho, en el caso chileno, las organizaciones revolucionarias fueron particularmente cuidadosas respecto a las acciones en términos de violencia política que usaban. En este país, en términos de resistencia, en el caso del Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, etcétera, etcétera, fueron siempre organizaciones de cuadros, por lo demás, y que medían que el hecho político que iban a generar no tuviera consecuencias a la población civil. No, por supuesto. Cosa que era muy castigada en términos de lo interno, para los robos y todo el cuento que tienen que ver con las recuperaciones. De hecho, conozco un caso, no voy a dar nombre ni nada por el estilo, de una persona que tiene problemas en términos de discapacidad hoy día. Y eso es producto que en un momento determinado se había colocado un artefacto exclusivo en una zona X, iban pasando justo, no estaba calculado, niños. Y se devolvió. Bueno, pagó las consecuencias de eso, pero que tenía que ver con el lineamiento de la organización revolucionaria. Pongo el caso, incluso el tema del atentado a Pinochet, se pensó en un momento determinado en hacer volar el auto, se pensó en algún momento determinado en inmolarse y llevarse, hacer el magnicidio, y se tomó en cuenta de lo grave que era en términos políticos el que pudiera morir gente inocente, distinta a lo que era la guardia personal y el propio dictador. Y eso generó que se descartara inmediatamente ese tipo de acción. Eso tiene una razón de ser, porque en términos de accionar político tiene que ver con lo que se supone representa uno, tu organización, y representa los valores que está defendiendo. Porque alguna gente dirá, bueno, pero están atacando igual a otra persona. Sí, pero el derecho a rebelión incluso está considerado por encíclica, por si acaso, el derecho a rebelión de los pueblos. Cuando el rey o el monarca se vuelve en tirano, el deber de, en ese entonces, estoy hablando de encíclica de la iglesia y del pueblo, Vox Populi Vox Dei, es decirle que está mal. Si no entiende, está el derecho a la rebelión. Eso salió en la revista Mensaje, por allá por finales de los mediados, finales de los 80, por si acaso. Revista Mensaje, una revista de la iglesia católica chilena, por si no lo saben. Como el derecho a la rebelión de los pueblos. Cuando llegamos al fundamentalismo, que es la pérdida del argumento en términos del debate, y por tanto lo lleva a un extremo diciendo, bueno, no hay nada que debatir, por tanto hay solamente que atacar al otro, llegamos a lo que hoy día conocemos, en otro tipo de fundamentalismo podría caer perfectamente los ejércitos formales, profesionales de los países que invaden otros, sin importar si el concierto internacional está de acuerdo o no. El caso de la invasión de Irak, y que vemos los resultados que tuvo, el caso de Estados Unidos, que tiene un discurso religioso en términos de Estado. Tiene un discurso donde ellos establecen que no solamente muy poquito parecido a esta teocracia que es el Estado de Israel, que son el pueblo elegido, su democracia es la única en el mundo, por tanto su forma de vida, lo que se conoce como el American Way of Life o el estilo de vida americano, es el que debe preservarse ante a cualquier costo, y ese debe primar y suprimir a cualquier otro. Por tanto, cuando Bush lanza la invasión a Irak y Afganistán, qué sé yo, ocupa el nombre de Dios. Porque esto era una guerra entre un estilo de Dios y el resto del mundo. De hecho, el discurso generalmente el God bless o Dios los bendiga al final de cada discurso de un presidente de la administración momentánea que esté en la Casa Blanca está establecido en un discurso sumamente religioso y que uno podría decir súper fundamentalista, porque lo que han hecho en el mundo es imponer su visión a costa de armas. De hecho, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial tiraron dos bombas atómicas para demostrar su supremacía. Y dejaron la embarada. O sea, el único país en el mundo que ha utilizado bombas atómicas contra población civil ha sido Estados Unidos, y que se demuestra como el modelo. ¿Hay algo más fundamentalista que eso? No. Pero volviendo al tema más concreto y que tiene que ver con este hecho que ocurrió en Spring, Colorado el pasado viernes. ¿Por qué no se habla de terrorismo en este caso? ¿Por qué no se habla de fundamentalismo en este caso? Cuando a todas luces sí lo es. Y una pregunta que es necesario hacérsela y es necesario reflexionar, porque a lo que llegamos en definitiva es que hay una forma de leer y codificar el mundo a través de los medios de información y que permiten que odiemos a uno por sobre otro, aunque hagan exactamente lo mismo. El mal tiene color, pareciera. Parece que el mal tiene color, tiene... O sea, al mal le quieren poner color. Así la cosa es. Sí. Me llama la atención muchas veces, ¿no? A mí me llama la atención el apellido que tenía el atacante. Uh-huh. Es para... De hecho, se llama Robert Lewis, o Lewis, Dear. No puede ser... Es como... Mohamed, sí, no tiene nada que ver con su personalidad. Claro. Era bien gracioso eso. Dear es querido o estimado. No tenía nada de querido ni de estimado. No. Ni de amable, ni nada. Además. Pero bueno, es el caso de lo que ocurrió, insisto, en Spring, Colorado el pasado viernes, que probablemente no lo han visto en ningún otro lado. De hecho, lo encontramos y nos pusimos a trabajar a propósito de que estábamos revisando prensa internacional y nos llamó la atención y empezamos a hacer un trabajo ahí un poquito más acucioso, porque había poca información, era bastante fraccionada. Algunos medios hicieron un reportaje, pero que finalmente acá no llegan. Yo confieso que no la había visto, ¿verdad? Sí. Dentro de la plataforma de noticias que uno ve, no apareció. De hecho, hubo algunas notas más completas en el Washington Post, en qué sé yo, en alguna cadena, el Huffington Post también, New York Times, qué sé yo. Tiene un cargo por el tema de lo que implica en lo doméstico, claro. Es un tema no menor, insisto, lo que estoy leyendo también ahora, el caso de Independent, que de Gran Bretaña, que habla de que la supremacía blanca es precisamente la gran amenaza en Estados Unidos, más que el Islam radical, lo que dice esta nota que acaban de sacar hace media hora en Independent, que está, hay unas cifras, por ejemplo, ataques yihadistas en términos de que porcentaje, el, no sé, 25% ataques yihadistas. Uh-huh. Que está basado, esto es la Fundación Nueva América, 25. 50% ataques de grupos de derechas blancos. Uh-huh. En Estados Unidos. Imagínate. Lo hemos conversado acá en otras sí, oportunidades. Claro. Uh-huh. No, y siempre están saliendo las noticias como el baleo, que un estudiante amenazó a otro, secuestró por unos minutos la matanza de Colorado, la matanza de tal sector, pero nunca van más allá de las noticias. O sea, se toma como por el minuto o por el día, pero no van más allá el hecho porque no, es que le hacían bullying. ¿Ah? O como dice el Toño, por ejemplo, acá no se muestra al atacante como una persona que pueda estar ligada a otro grupo más fuerte. Vemos que el racismo cada día ha ganado más espacio, pero siempre muestran al negro como el malo, como el maleante. Y el policía blanco es el salvador. ¿Ah? Y el contexto que le quiere dar también que lo emite. Mm-hmm. Claro. ¿Mm? Sí. Eso es, po. Sí. Ojo, porque acá en el programa de Frecuencia Abortista hablamos de este tema respecto a las clínicas abortistas legales, por lo demás que son las Planned Parenthood, y que ha sido una lucha de mucho tiempo y que se han visto amenazadas por este tipo de ardid o por otras más, porque en varios lugares, sobre todo cuando vienen estas carreras presidenciales, que es lo que se está viviendo en Estados Unidos, porque tienen una masa votante tremenda los grupos fundamentalistas cristianos en general, ligados al Partido Republicano. Incluso hay otros que lo hemos conversado aquí, que son el Tea Party, que tienen un discurso un poquito más incluso virulento en ciertas cosas, y que han generado esta odiosidad y que generan en definitiva el que se pueda volver a penalizar el aborto. Pues estamos hablando de que el aborto en la legalización, lo que se establece en términos de salud pública es que no mueran niñas en una sala, un cuarto oscuro, haciéndose abortos clandestinos. Este tiene que ver con un tema que está establecido en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, con lo que son los derechos sexuales y reproductivos, pero también con el cuidado de la vida de esas personas, de las cuales es alto el porcentaje de gente que moría. Aquí en Chile, de hecho, siempre se ha sido trastocado en términos de los porcentajes de las cifras. ¿Por qué? Porque como es ilegal, todo está bajo un manto de oscurantismo. Y en ese sentido se generan este tipo de fundamentalismo o otros que tienen que ver con esta discusión que les planteaba, que se estaba dando en Estados Unidos entre el tema de una de las enmiendas probablemente más polémicas, pero también defendida por un sector, que tiene que ver con el derecho a usar armas, por ejemplo, a portarlas, de hecho, y que ha generado más muertes que cualquier atentado terrorista. Claro. Sí. En la práctica, así. Y bueno, esta administración, digámoslo, bastante tibia, que ha sido de Obama, muy tibia, fuera de lo que se esperaba. Yo todavía me acuerdo cuando salía cantando Black in Peace y decía Obama el cambio, Yes We Can, y terminó siendo más uno más del resto. En donde, por ejemplo, hay ciertas problemáticas que también se exportan. Por ejemplo, a mí siempre me ha preocupado en Chile, yo creo que estamos así de cerquita de un paso, la xenofobia y el nacionalismo. Yo creo que estamos así tantito de que se empiece a instalar un discurso más nacionalista o ultranacionalista a propósito de lo que pasa con Bolivia, a propósito de lo que pasa con nuestros países vecinos, digámoslo, y tenemos problemas con todo. Pero, en fin, para la reflexión, y va la nota completa, un trabajo, ahí aprovecho de mandar los saludos también a Amanda, que se metió de lleno también a trabajar en ese reportaje que estuvimos discutiéndolo, como todas las notas y reportajes que salen de acá. Todos son discutidos, vieran el proceso que hay acá. Y eso es bastante interesante porque nos permite tener también insumo para este programa y nos permite conversar y profundizar temas. Entre eso, el día viernes pasado, cuando estábamos yendo, estábamos en vivo, pero no alcanzamos esto porque hubo un receso y después volvió nuevamente lo que fue el juicio abreviado en el caso de Jovino Novoa, quien terminó aceptando los hechos imputados por la fiscalía. Y por otro lado, el abogado defensor de Jovino Novoa estableció que no va a volver a delinquir. Después, o sea, de que se pasó un año casi negando todo. O sea, dio conferencia de prensa diciendo que todos mentían, que él no era delincuente, que cómo lo trataban así. Uh-huh. Y no, y termina después reconociendo, y el abogado dice así como, ya, el delincuente no volverá a la calle a delinquir nuevamente, ahora va a ser una buena persona, confíen en él. Se portará bien. Claro. Quiero terminar diciendo algo que dice Juan Pérez Hijo. Dice: Planet Parenthood no solo es una clínica para abortar, es para todo lo relacionado con el cuidado y el control de natalidad. Sí, lo explicamos al principio, por eso hablábamos de clínicas de planificación familiar o de la paternidad. Claro. Es para que uno elija paternidad o maternidad, porque el caso de Parenthood insistía en el tema de género, en términos de lenguaje. Pero, claro, si se hacen abortos ahí legales por lo demás, pero también se hacen planificación familiar, se hacen otro tipo de exámenes, qué sé yo. Incluso, si no me equivoco, inseminación artificial. Tiene que ver con el tema de planificación familiar. Entendiendo que la familia, la toma de decisión, uno dice, bueno, queremos tener una familia, estamos en condiciones emocionales, psicológicas, económicas de tener una familia, queremos tenerla. De hecho, incluso es más. Estos casos, no sé si están oficial o no, pero yo por lo menos sé de eso, de que como llega gente a abortar, también se le hace la consulta el que quiere dar en adopción. Eso es parte también de parte de los protocolos. Y como hay gente que llega ahí a tratar de tener hijo, se hace la relacionalidad, y hay gente que acepta y otros que no. Eso depende de cada decisión. Eso es lo que se establece. Pero hay gente que termina, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cediendo en adopción a su hijo, que no los querían por alguna razón, y hay familias que sí. Planificación familiar completa. Así que me parece bastante bien. Sí. Ahora la PDI Maipú por dinero destinado a nuevas canchas que desaparecieron. Mira, dice acá Magistral, que no sabemos si va por candidato por Curicó, por Maipú o por Las Condes ya a esta altura. Le mandamos un saludo desde acá. ¿Puedo pedir un tema? La canción del Circo de los Fiscales. Vamos a buscar a nuestros queridísimos amigos de Los Fiscales Ad Hoc. Podríamos irnos con esa canción al final. Estamos con el caso de Novoa. Por lo siguiente. Bueno, primero termina reconociendo algo que había negado con casi un año. Incluso había amenazado con querella y todo el cuento. Y termina reconociéndolo frente a un tribunal. Mm. Públicamente, pues, digámoslo, que se estaba siendo transmitido y que había bastante expectación en términos periodísticos. Y se da una discusión a las afueras del tribunal respecto a una de las partes creyentes, que es el caso de Ciudadano Inteligente, en voz de Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente, y los fiscales Carlos Gajardo y Sabas Chaguán. Uh-huh. Haciendo un análisis respecto a esto, y el análisis en materia de lo que realmente ocurrió y cuáles son los precedentes. De hecho, hubo una columna de Carlos Peña que también quiero comentar, que se publicó este fin de semana. Los fiscales tienen razón. Es bien complicado, pero tiene que ver con nuestra legislación y tiene que ver cómo funcionan las cosas en este país. Pero en lo estrictamente ajustado a derecho tienen toda la razón del mundo. Si hay un acuerdo con la otra parte. De hecho, la termina argumentando de manera un poquito ya medio molesto. Sabas Chaguán no fue de la manera más empática del mundo. O sea, Chaguán agarraba como un periodista, pasaba piola. La verdad, estaba bastante caliente. A uno trata de mi hijo y después le dice, no, señor, disculpe. Para explicarle de... ¿Por qué se había considerado un atenuante el hecho en sí del juicio abreviado? Y es porque en términos legales y en términos de lo que dice el Código Procesal Penal, correspondía. Uh-huh. De hecho, el hecho de haber llegado a un juicio abreviado y que por tanto aceptara las responsabilidades que se le imputaran, que fueran todas, se considera un atenuante. Porque uno revisa la historia para atrás y dice, bueno, atenuante, Jovino Novoa, que ni siquiera quería declarar. Claro. O sea, no era un tipo que necesariamente colaboró con la justicia, pero finalmente termina aceptando los hechos y por tanto ese tema es visto desde el punto de vista del código procesal, que el tipo es un atenuante porque colabora finalmente con la fiscalía y asume la responsabilidad, que es lo que necesita acreditar la fiscalía frente al tribunal. Lo otro, las razones por las cuales se termina juzgando a Jovino Noa, que me parece que son las razones por lo demás correctas, dentro de lo que se podía probar. Pongo un ejemplo, y que un ejemplo bien interesante que ocurrió durante este juicio abreviado, que es cuando le preguntan a los abogados de Ciudadanos Inteligentes respecto a la posible formalización en términos de cohecho. Ojo, falta lo que diga el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones. Se puede apelar a este fallo que tomó el juzgado, el octavo juzgado de garantía, si no me equivoco, en donde se hizo este juicio abreviado. Falta llegar a la Corte de Apelaciones, que lo más seguro es que ratifique lo que ocurrió. Pero, ojo, todavía no está terminado. Puede llegar todo a foja cero y esto empieza de nuevo. Es poco probable, pero hay una probabilidad. Y cuando le preguntan a los abogados de Ciudadanos Inteligentes respecto a si tienen nuevo antecedente o si cuáles son las cosas por las cuales ellos imputan el tema de cohecho, o cuáles, en definitiva, por qué están en contra de lo que hace la fiscalía y cuáles son los argumentos que tienen ellos, no tienen ninguno. Ojo, pueden revisar nuevamente el juicio. O por lo menos dijeron que en ese momento no las tenían. No quiero decir que con esto no las tenían. Pero el juez se lo preguntó dos veces, el que estaba presente, el magistrado de allá. Y no presentaron. De hecho, fueron bien vapuleados en ese momento por el tribunal. Y entonces, básicamente, para resumírselo de una manera bastante coloquial, por lo demás, fue que están hueveando. Así, dejen seguir, porque la verdad están haciendo show acá. Y que te corresponde también a posicionar el tema de la ONG, y me parece estupendo, es lícito hacerlo. Entonces, termina siendo procesado, caso de Jovino Noboa, y en términos concretos, en términos reales, lo que termina ocurriendo con Noboa es que termina aceptando los hechos, termina reconociendo el ilícito, ojo, ilícito. De hecho, por eso el abogado dice, mi defendido, mi cliente, se compromete a que ha reconocido los hechos imputados por la fiscalía, bla, bla, bla, bla, y no va a volver a delinquir. Y ocupa el concepto de delinquir, pero no es un concepto correcto por lo demás. Entonces, lo que dice Jovino Noboa, en términos de su propia boca, es lo siguiente. Acepto los hechos acusados por la fiscalía. Eso va a quedar... Ahora, si la Corte de Apelaciones rechaza y vamos al juicio y todo el cuento, va a ser chistoso porque ya lo reconoció y es lo que importaba. Y alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué no se querellaron por otra cosa o por qué no por otra? Porque es súper arriesgado. Y les voy a poner un ejemplo muy reciente, que es el caso de la farmacia. El caso de la colusión de la farmacia o el cartel de la farmacia. Bueno, resulta que mucha gente se enojó porque se había llegado a la conclusión o a la sentencia, por así decirlo, de los ejecutivos farmacias, los cuales tenían que pagar cierta multa y clases de ética. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Exacto. Bueno, indignó a medio mundo porque era un impresentable que eso ocurriera, ¿ok? Bueno, se insistió en el juicio oral. Se fue a juicio oral. Por el artículo 165 del Código Procesal Penal, si no me equivoco, en el cual era una cuestión del 1864 que tenía que ver con el tema del tráfico en ese entonces de la ley de género, el tema del robo de género, que era la adulteración de precios. Eso es básicamente lo que quería probar. En términos probatorios, en un tribunal hay que ser muy precisos con eso. O sea, si tú vas a imputar a alguien, tenés que probarlo en un tribunal, o si no, la verdad, no tenés caso, se te va a caer. Bueno, resulta que a la fiscalía se le cayó. Y ni siquiera terminaron pagando las multas, ni siquiera con clases de ética. Terminaron libres y absueltos. Y aquí viene la pregunta de rigor en términos de derecho o en términos de lo que uno evalúa como cierta estrategia judicial. ¿Valió la pena hacer el show y decir, bueno, era muy bajo lo que habíamos conseguido, vámonos con otro y terminamos sin nada? si se le hubiera preguntado a sabiendas de ese resultado, ¿lo hubiera hecho? Probablemente no. Bueno, el caso este, que tiene matices obviamente distintos, se daba un escenario similar. ¿Llevar a un juicio oral a Jubino Novo aseguraba en un momento la condena? No, no. Algunos pueden decir que sí, otros pueden decir que no, porque esto es materia de especulación, ¿no? Obviamente ciencia ficción. Pero ponte tú, en el caso, probable por lo demás, de que sería absuelto. Entonces lo que la fiscalía aseguró fue, de una u otra manera, más vale pájaro en mano que sean volando. Aseguró el pájaro que tenía en la mano. Y en términos concretos, para la historia y como precedente, va a ser que la fiscalía logró la condena de Jovino Novoa, y Jovino Novoa terminó reconociendo los hechos por los cuales se imputaba, que para un político, más allá de que se le mantienen los derechos políticos porque la pena es que arriesga son menos de 3 años hacia abajo, no 3 años y un día, que en materia penal se establece la posibilidad de cárcel y también se pierden derechos políticos, inhabilitados para ejercer cargos públicos y todo lo demás. Y todos dicen, bueno, aquí se acomodó esto para Jovino Novoa. No, porque esas son las penas que hay. O sea, legislemos y los que están legislando son lo mismo. Entonces, aquí hay un zapato chino. Pero en esta pasada, en términos concretos, la fiscalía tiene razón. Yo sé que no suena elegantemente o no suena muy políticamente correcto decirlo hoy día, porque bueno, todos queremos ver enrejado acompañando a Álvaro Corbalán en la cárcel de alta seguridad, bueno, a Jovino Novoa. Está bien. Y que lo visiten igual como le están visitando a Álvaro Corbalán. Pero una cosa es lo que queremos y otra cosa es la realidad. Uh-huh. Y la realidad dice eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted dirá, bueno, no pierde derecho político porque arriesga menos de 3 años, por tanto, él va a poder ser presidente de la UDI, puede hacerse poder parlamentario. Es más, puede presentarse al otro día como candidato a la presidencia. Puede poder tener uno. ¿Ya? Pero el costo político que ha tenido Jovino Novoa ha sido el más alto que ha tenido en su carrera y que sabemos de eso. O sea, Jovino Novoa debe ser uno de los tipos más odiados por muchísima gente y aún ahí se ve mantenida vigente. Hoy día es distinto. Porque en este país no importa lo que tú hagas de manera criminal. Si robaste, que es lo que ha querido demostrar por todas las formas, Jovino Novoa, lo único que ha querido demostrar es que él no se llevó esa plata para los bolsillos, sino que para la política. Uh-huh. Y él ha sido majadero. Si ustedes ven la presentación de su defensa, él, aquí no hay ánimo de lucro personal. Acá lo que había, básicamente, era el tema de... dígale a Dios que estamos ocupados. Sí. Está sonando el teléfono. Entonces, hay que ver con pinza este tema porque, ojo, quedan muchas más formalizaciones y probablemente terminen en la misma forma. Resulta que el fin de semana hubo una columna de Carlos Peña que se llama La Venganza de Novoa. Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales. Y voy a decir una cosa, el otro día me criticaron mucho por esto y probablemente van a criticar de nuevo. Le encontré razón en una parte a Carlos Peña. Y es que, a diferencia de Novoa, está más complicada la gente del caso Sokimich. Aún teniendo como presidente lo de Novoa y que van a salir todos probablemente por la misma puerta. Uh-huh. O sea, la puerta de adelante, reconociendo los delitos, pero sin penas de cárcel. Porque Novoa recibía plata de Penta, Carlos Alberto Delano, expresidente de la Fundación Teletón, y Carlos Eugenio Lavín. Y esa plata que recibía Novoa la repartía a criterio suyo, para ejercer poder, dentro de la UDI. ¿Cuál es el tema? Es que tiene lógica. Penta y Carlos Alberto Delano se ha declarado abiertamente siempre cercano a la UDI, siempre. Como uno de los gremialistas dentro de la camada de Chicago Boy, de cabros gremialistas, todo el cuento. Entonces tiene cierta lógica en términos de resonancia política, es decir, estos tipos financian un partido que les afín y del cual no solamente están de acuerdo en parte de su ideario, sino que están de acuerdo en todo el ideario del partido político en cuestión, que es en este caso la UDI. En el caso de el caso Sokimich, para la nueva mayoría es distinto. Porque se supone que públicamente la nueva mayoría ha criticado siempre a Julio Ponce Lerú como el yerno de Pinochet, que se enriqueció en las privatizaciones forzadas de empresas del Estado durante la dictadura cívico-militar. y ha tenido un discurso constante respecto a lo que fue la dictadura militar y lo que fue este robo a mano armada de las empresas estatales y otras cosas más. En el caso de la nueva mayoría y en el caso de Marco Enrique o Minami, el costo es mayor y es muy distinto. Porque hablamos de que no había ninguna afinidad, por lo menos lo público, entre Soquimich, Julio Ponce Lerú y la nueva mayoría y Meo. Y terminan recibiendo plata de ellos. Eso en términos de costo y en términos de imagen es muy distinto a lo de Jovino Novoa, que recibía plata de uno de los socios de la UDI. Era su amigo. Sí, claro. Tú recibías de la herencia pinochetista más graneada y que te has, pero cansado en términos de verborrea, de criticar. Sí. Pero recibías millones sin chistar. En pocas palabras, estás recibiendo plata de tu enemigo político hacia la prensa, hacia el mundo en general, pero por dentro era tu amigo y le avaláis todo. Es muy curioso, ¿no? Uno ve y analiza cómo va pasando todo eso, entre comillas, ilícitos de los políticos, y se encuentra con que todo lo que en realidad han cometido gravísimos delitos, en final termina como en un show nomás, pues un show mediático y todo lo demás, y ni siquiera pagará con cárcel. Lo que al común ciudadano le hubiese costado, no sé, toda una vida, digamos. Frase de la Penny, acá estamos los que robamos exacto, poco. Exacto, ahí. Sí, la verdad. Y así, así de simple. A mí me ha llamado mucho la atención eso. O sea, ninguno de ellos, y no son que, qué sé yo, que el delito fue chiquitito, así de nada, no. Si, se llevó toda la fortuna o engañó a todo el pueblo. Y... O sea, asumamos que lo terminan condenando. Ajá. Por una cosa que termina reconociendo. Uno siempre termina reconociendo lo menor para no caer en lo menor. Es, claro. es la estrategia de la defensa. Sí, pues. Imagínate todo lo que no vimos, uh-huh, o de lo que no va a ser condenado Jovino Novoa. Jimita, bueno, se están acordando algunos. Uh-huh. Por ejemplo, el caso Espinia. Caso Espinia, sí, Espinia. Uf. Ahí sí. Pero, no, pero efectivamente. Y ahí es donde uno ve que, pues claro, el derecho, la justicia, pareja no es. Es como para algunos y hecho por algunos para otros. Y lo que lo han hecho, no, obviamente lo han hecho para condenar a otros. Y uh-huh, generalmente ellos están siempre en la, como que escudado en alguna parte por ahí. Y siempre hay algún resquicio de ley que salva al verdadero delincuente y al otro no, po. O sea, las leyes están hechas para proteger a cierto grupo, ¿no? Bueno, pero a ver, partamos desde una premisa básica. Expliquemos cómo funciona la máquina completa. Decimos, las leyes están hechas por... Ya, ok. ¿Por qué están hechas? Por ellos mismos, po. Legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? De hecho, Julio no va a venir a ser senador. Claro. Pero por supuesto, por ley. ¿Usted cree que alguien se va a hacer una daquiri por un tema moral y ético en el Congreso para salvar a la patria? No. Puede haber alguno o dos por ahí. Bueno, vean lo que quedó la Comisión Angel, pues triste. Pero que alguien esperaba algo distinto. Sí, hicieron exactamente lo mismo que hicieron en el pasado gobierno de Michelle Bachelet, donde también prometieron lo mismo y terminaron en lo mismo. A todo el mundo lo olvidó también. Pues, o sea, la mayoría del mundo, los mortales de este país, lo olvidaron la Comisión. Pero eso es nuestra pega como medios, po. Claro. O sea, si no estamos para eso, ¿para qué? ¿Para entretener? ¿Para ponerte, viste el último video de Adele? Muy bonito, por lo demás. Pero no, pues bueno, no estamos para eso. No estamos acá para entretener. O sea, probablemente puede que alguna gente masoquista encuentre este programa entretenido. Está bien, hágase ver. Pero... intentamos que sea entretenido, que lo sea propiamente tal, yo tengo mis dudas. Pero en estricto rigor, el tema es que el rol y función que tenemos como medio de comunicación es ser memoria activa, o sea, ser un banco de memoria para poner en la palestra cosas que están ocurriendo, claro, y decir, hey, se dijo esto antes. Por ejemplo, no sé, por el caso de la radio, ¿a qué apuntó en que Jovino Noboa, frente a una conferencia de prensa, en un punto de prensa, en un tema público, frente a todos los medios de comunicación que estaban ahí presentes, señaló de que todo era mentira y que iba a querellarse contra un medio de comunicación, particularmente el caso de Cipres, que lo había vinculado, que había señalado que él había recibido plata a raíz de una declaración, que más encima era un trascendido, y que se estaba en una carpeta investigativa como había llegado a manos de ellos, que el caso de él, la imputación que hace Hugo Bravo a su persona. Bueno, resultó siendo cierto. Claro. Y no se pudo creer. Y es bueno recordar eso. Es bueno recordar, por ejemplo, que el 5 de julio Gustavo Abun señaló en la entrevista en The Clinic, y lo había hecho, lo hizo semanas después también, pero no dijo a Lo Bonzo, sino solamente las manos en Radio Cooperativa, que se quemaba a Lo Bonzo por Jovino Noboa. Entonces uno legítimamente le dice, hey, toma, aquí tiene un encendedor. Un poco de benzina y ya está. Es una práctica que acá no se hace mucho en Chile. Nosotros, por ejemplo, ocupamos, lo hemos comentado acá varias veces, hay un portal en Estados Unidos bien interesante, tiene sus pros y sus contras, uno puede estar a favor de ciertas cosas o no, como no, pero que se llama PolitiFact. Y PolitiFact que mide lo que fue cierto o no, o se dijo que algo de parte de un político o en una premisa en un canal de televisión, o algún científico dijo tal cosa que generó cierta discusión de debate nacional, y ellos dicen, ok, revisemos si lo que la premisa que se está planteando acá es cierta o no. Si lo que dijo ahora se contradice con lo que dijo antes. Es un ejercicio muy interesante en términos periodísticos, pero un ejercicio muy interesante también en términos de sociedad. Claro. De que seamos capaces de cobrar. Obvio. En términos de decir, usted dijo esto y ahora dice esto otro. Esta persona no debería estar más. Y ayuda a transparentar, ¿cierto? Y a confrontar. Jorge Montesino dice, y el juicio estaba arreglado. Pero por supuesto, ¿qué juicio no está arreglado? Si son dos partes que se ponen de acuerdo. Es que lo que pasa es que tenemos una visión de la justicia que no está necesariamente en los tribunales de justicia. Como bien decía nuestro técnico, Marcelo Gurú, a quien le mandamos nuestro saludo, porque probablemente está escuchando. Una cosa es cuando uno dice, la justicia condenó a tal persona. Y, no, los tribunales de justicia condenaron a tal persona. Ahí. Pero la justicia es otra cosa. Exacto. ¿Ah? Y no necesariamente se encuentran en los tribunales de justicia. Ahora, si usted cree que iba a haber justicia, que iba a haber a Jovino Noboa, todo el cuento, es que no ha cachado nada de la historia del país. Espere la parucía. Pero eso, y en ese, y por eso digo, en ese contexto, lo que decían los fiscales tienen razón. Claro. Toda la razón del mundo. Y habría que preguntar a la ciudadanía inteligente cuáles eran las pruebas que ellos tenían en términos de la otra querella cohecho. Ojo, que insisto, todavía no ha terminado, falta lo que diga el tribunal. La Corte de Apelaciones respecto al tema del fallo. De hecho, en eso quedó. Y puede darse una sorpresa. No lo creo tan probable, pero hay una probabilidad y probablemente va a ser la sorpresa de este año. Entonces, es un tema, quedan muchos más que ver. Falta el caso del caso Sokimich, Corpesca, que está con secreto el tema de la carpeta investigativa bajo sopena de muchas cosas, si es que se revela, así, etcétera, etcétera. Entonces es bien llamativo que no se informe. Exactamente. De la manera. Te voy a poner un ejemplo. A propósito también de otro fotoreportaje que sale, un reportaje muy en profundo, que son 5 días de juicio, que tiene que ver con el juicio del caso Pailahueque, el caso de Hugo Merinado y Patricio Queipul. Y me sorprendo leyendo noticia, en la cual sale el titular y dice: absueltos comuneros mapuches, se cae otro montaje. ¿Por qué digo esto? Porque no fueron absueltos, po. Fueron condenados. Eso. De hecho, uno quedó en prisión preventiva hasta la espera del jueves que se va a dictar sentencia. Y otro quedó con arresto domiciliario. Claro. O sea, salió libre. Y fueron absueltos de una de las imputaciones. Pero fueron condenados por el ataque incendiario. Claro. Y porte ilegal de arma. La pregunta de rigor es, ¿cómo se titula que fueron absueltos y se queda un montaje si un comunero, un peñe, está preso? Claro. Y el otro está con el arresto domiciliario. Entonces, nuestro deber, y que puede ser exigido, de hecho esto lo conversamos, y eso es lo bueno también de tener este feedback en términos de hoy día lo que son las redes sociales también. Me parece sumamente importante. Es informar bien. De todas maneras. Y es súper necesario que para que eso ocurra, se nos exija. Y también podamos exigir. Exacto. Es un imperativo, la verdad. O sea, imperativo. Insisto, algunas cosas pueden que agraden más, o otras que agraden menos, otras que se viralicen más porque son más jocosas, otras que menos, qué sé yo. Lo que no se puede hacer es distorsionar la realidad. Exacto. Y mentir. Y volvemos a la premisa, lo hemos dicho innumerables ocasiones, la verdad en tiempos de mentira es revolucionaria. Sí. Y es la verdad. De todas maneras. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que darle vuelta a las cosas porque uno se queda, uno caliente. O sea, si le pregunté a alguien respecto al tema del juicio de Novoa, la sensación que queda de impunidad. En un país que está cimentado en impunidad. Que ha llegado ahí donde llegó, uno dice, sí, algo se avanzó. Aunque uno esperaría algo más. Uh-huh. Pero claro, que haya llegado ahí a ese estadio y él incluso confesar de que sí, ya reconozco uh-huh. el hecho. Y que su abogado le dijo, bueno, no, ya no vuelva a delinquir. Ya, ok. Ya. Que va a ser la frase que vamos a ocupar. Vamos a hacer un ringtone con eso. Vamos supuesto. A hacer una cuña con eso. Exacto. Me parece estupendo. Claro. Entonces se llegó a algo. Algo se llegó. Algo dentro de la institucionalidad que tenemos. Muy precaria, por lo menos. Lógicamente. Bueno, las instituciones funcionan para algunas cosas. Sí. En otras no funcionan absolutamente en nada. O funcionan para cosas distintas a las que dicen que tienen que funcionar. Tal cual. Y ese es el problema. Entonces, Jovino Novoa va a terminar siendo condenado. Obviamente, Nanay en el popó y sería. Tampoco había mucho más que aspirar. De hecho, desde que comenzó esto, se sabía que esta cosa terminaba así. Y eso tiene que ver, por ejemplo, no sé, pues nosotros hicimos hincapié el otro día, gente que les molestó que el enfoque o no, porque atacamos a un periodista, ¿no? En el tema del medio, el periodista obviamente tiene responsabilidad porque estamos hablando de rostros de televisión, no estamos hablando de un periodista X, ¿eh? Porque, por ejemplo, la Confusán exigió disculpas públicas de parte de Canal 13 por el informe de sueldo del sector público que dio Ramón Ulloa en el noticiero central de Canal 13, uh-huh. tomando un estudio de Clapes UC liderado por Felipe Larraín, exministro de Sebastián Piñera. Uh-huh. Y estamos, de hecho, en el tema del programa y nos pareció que era necesario revisarlo. Algo... De estadística y números y de encuestas sabemos, precisamente porque hemos trabajado en esa área. Entonces, nos pareció impresentable el estudio en el cual se basaba precisamente esta relación de sueldo donde decía que los funcionarios auxiliares de aseo ganaban más de 600.000 pesos, cosa que no es real. Y más encima, entre comillas, la aclaración o fe de rata que hacen al día siguiente, después de este escándalo, que fue posicionado en un momento determinado por una nota que habíamos hecho, llamó poderosamente la atención de que se mantuviera el tema de la posición, tratando de dar una explicación bastante ilógica por lo demás. Uh-huh. Fue peor, desde que explica se complica, sí, bien dicho. Y bueno, ahora la Confusán ha pedido, así lo planteó el presidente de la organización, Esteban Maturana, exigían disculpas públicas, iban a iniciar acciones legales contra Canal 13 por lo presentado por el periodista Ramón Ulloa en el noticiero central, que exponía que el supuesto estado de remuneración de los empleados públicos caracterizaba por sueldos muy superiores respecto al del ámbito privado. Según Maturana, dirigente histórico de la Confusán, las cifras no corresponden a la realidad y dicha nota televisiva además es tendenciosa, es de suyo peligrosa por cuando tiende a confrontar a quienes desempeñan en lo público con la ciudadanía, que es lo que ocurre con el registro civil. Claro. Me parece súper bien que los gremios tomen acciones. Sí, yo hubiera esperado también que el gremio de los funcionarios del registro civil también hubieran tomado acciones. Ellos tomaron acciones. Pero lo que pasa es que también entre medios hay tema de un sumario y está esta denuncia en la OIT y tiene sus propios procedimientos y sus propios pareceres. No fue como ir al juicio civil y pedir tal o cual cosa respecto a lo que había dicho, no sé, subsecretario Alegui en Radio ADN, por ejemplo, que fue en ese contexto que se dio el tema de la entrevista, y lo que dieron algunos tuiteros en términos de la ley de la página de transparencia en términos de sueldos. Claro, sea. Porque ahí, digamos, para mí por lo menos esa fue la piedra de inicio de todo este, del tema de los sueldos de los trabajadores, digamos, los funcionarios públicos de diferentes entidades. Cuando quedó demostrado, por ejemplo, en un mismo canal de televisión, los sueldos de los funcionarios del registro civil, uh-huh, y que el 90% más o menos son los que están, digamos, subcontratados, uh-huh, que también es un gran tema ahí, ¿ah? De que tampoco se ha querido dar explicaciones, ¿ah? Entonces, es fuerte el tema cuando lo dan, y sabiendo que lo dan en un horario también prime, que es el noticiero de las 9 de la noche. Noticiero central. Claro. Uh-huh. Ahora, ¿quién también a ellos, así como le pone y le saca en cara, uh-huh, lo que son sus sueldos, digamos? Ah, no, porque eso es del ámbito privado. Ah. Ahí volvemos a esa cosa en contradicción. Yo no tengo ningún problema de decir cuánto ganamos los rostros acá en la radio. Claro. No, porque nos van a tener envidia. Porque, claro, será todas las atribuciones de a todo ponerle ahí en pone todo así, en tapete todo, pero ¿a quién y a ellos? ¿Quién los juzga, digamos? ¿Y quién les dio ese deber? Además de mentir, porque eso me parece demasiado... Pero es que era evidentemente abultado. Ya, o sea, cualquiera que conozca medianamente la realidad de este país, claro, se da cuenta que eso no era cierto. ¿Dónde vivirán esa gente que ni siquiera... A los que auxiliaron el canal, ahí mismo que trabajan, a lo mejor... ¿Dónde vive ese periodista? Eso. ¿En qué mundo? Porque a mí me dicen, oye, los auxiliares ganan 630 mil pesos, 610 mil pesos, lo que sea. ¿Hasta dónde la viste? Yo pongo en cuestionamiento eso inmediatamente. Muéstrame dónde está la fuente de esto. Profesor, apenas llego allí. El profesor apenas llega a eso. Me parece grave que un periodista arriesgue su propia imagen para justificar una cosa que a toda luz era... irreal. Es que a mí... ¿Por qué la crítica también va al periodista? Porque el periodista es un rostro. Obvio. Un rostro que tiene cierta credibilidad. Incluso ha ganado hartos bonos porque él presentó el tema de la A y lo explicó súper súper pedagógicamente, con una pantalla gigante. Ahora nos estamos dando cuenta, o por lo menos tenemos la duda, de que el tipo lo que hace es leer fue un teleprompter y no, la verdad, no maneja los temas que está manejando. Y eso perjudica su propia imagen como periodista, que me imagino que le ha costado años mantener, y le ha costado mucho tiempo tratar de mantener cierto nivel de prestigio. Porque un periodista, discúlpeme, no se hace más valedero porque se mantiene tranquilo en un terremoto. Acá les contaría, no estaba acá en las peores, pero discúlpame, pero eso no hace de que alguien tenga más o menos credibilidad. Me parece bien torpe. Y debemos empezar a exigir. Yo creo que eso es lo bueno también, que hoy día tenemos parte donde podemos decir, hey, acá se está mintiendo. Claro, por ejemplo, a mí me llama la atención de cuando se hace una nota acá en la radio, se tiene que investigar sí o sí. Ir a la fuente, le hemos dicho un montón de veces. O sea, aquí lo hemos contado varias veces. O sea, hay notas que no salen porque no pasaron el filtro. Claro. Claro. Y de repente hay gente que encuentra que eso es medio pesado. Hay gente que ha mandado nota y no ha pasado, por ejemplo, ciertos estándares. Todas las notas acá se discuten. Acá, no, publíquenme esto, salen. Toma, aquí tiene el correo o el teléfono de este medio. Lo hemos hecho, no tenemos ningún problema. Pero no, o sea, si no podemos tener control en términos de lo que se va a publicar para poder cerciorarnos de que eso realmente es cierto y no estamos mintiéndole a la gente solamente para generar tal o cual cosa, ¿en qué nos diferenciamos del resto? Claro, y aparte de eso, nosotros no hemos pasado por una universidad que nos entregue las herramientas como para poder... desarrollar, por ejemplo, una nota. A mí, en lo personal, me cuesta mucho. Pero tengo que estar ahí preguntando, buscando dónde está la información. Es que si hay una cuña, ¿a dónde la dio? ¿En qué contexto? ¿En qué minuto? Pero acá es como decía el Toño. O sea, él explica, se supone que es un periodista renombrado, con un gran sueldo. O sea, todo lo que digo lo leo acá en pantalla, por si acaso. Sí. ¿Dónde...? Él saca, ¿cómo hace su trabajo de periodista? Ahí está el espíritu crítico que hay que agregar a lo que uno tiene, ¿no? Claro, entonces, o sea, ¿cómo llegaste a esa cifra? ¿Con qué la contrapones? ¿Hablaste con algún funcionario? ¿Hablaste con un aseador que sea contratado por el equipo, digamos, por el sistema público, y le pediste su cuestión de sueldo, su finiquito? No, pero va más allá, porque podría haberte conformado y decir, ya quiero ver el muestreo de esto. O a lo que voy, hacerte ruido de que le estás hablando, por ejemplo, la diferencia en términos de auxiliares era 117%. ¿A ti te hace ruido decir así como un auxiliar de aseo ganando más de 600 lucas en el sector público? Muéstrenme eso. Además, decimos cuando la gente en términos de aseo, para lo que sepan, generalmente pertenece a empresas externas. Sí, sí, claro. Y no ganan un sueldo mínimo. O sea, tienen solamente porque son como por horarios, por lo tanto son part-time. Entonces, o sea, yo soy periodista y me llega esa cuestión para leerla al medio, renuncio. Pero te falta que. Y me voy a trabajar de auxiliar de aseo. De una. Sí, de todas maneras. O sea, gano más. Voy a ganar más. Por ejemplo, yo decía, si el tipo le llegó la información, o sea, no tiene con quién se codea, cuál es su círculo, que nunca ha conversado con una persona que hace aseo. ¿No le ha llamado la atención? Porque tú con quién conversas de repente, si tú me dices, no sé, pues yo hago esto, ya, y qué más hace, y cuánto gana, ¿estás bien, estás satisfecho? No es por curiosidad, es por empatía, es por saber si estás bien o no. Nosotros, por ejemplo, mucho de la gente que escucha acá la radio, logramos tener un acercamiento de preguntar qué es lo que hacen y cómo son, si están contentos o no. ¿Y por qué son tan raros? Decimos que generalmente les preguntamos ese tipo de cosas. lo utilizamos para hacer bullying, más de no, pero no. Sí, no, pero claro, a mí me llama la atención, se supone que hay aseadores en ese canal. No creo que sea un tipo tan déspota que llegue y que se siente estrella, así como yo no converso, yo solamente leo el trabajo que hicieron. Pero que a lo mejor el argumento puede ser ahí que son, claro, funcionarios de aseo, pero de empresa privada. Claro. No, y aquí estamos hablando del tema público, no tenía cómo saber. Pero, insisto, tiene que ver con el tema del manejo de la realidad, de decir, esto me hace ruido, esto, no sé, yo que sepa, acá en Chile esos sueldos no. El periodismo es investigar, ¿o no? No necesariamente. Claro, pero falta un poco de sentido común, yo creo. Un poco de sentido común que te hace decir, ya, a ver, paremos un poco, respiremos y veamos si realmente esto que se nos presenta es tal. Pero, por ejemplo, está el caso de lo que ocurrió en el caso del registro civil, donde había gente de distintas cuentas subiendo sueldos o supuestos sueldos de funcionarios sin cuestionar mayormente, porque querían que ajustara. Insisto, cuando hablábamos de cuadrar el círculo, querían ocupar cualquier herramienta que le sirviera a su discurso. De que esto era un ataque, era un complot de la derecha, entonces los trabajadores se habían organizado. ¿Cuándo la he visto a la derecha que tenga trabajadores para poder organizarse? Es un desconocimiento de la realidad, pero gigantesco, y demuestra que todo este discursito de las luchas sociales que esgrimen algunos es mentira. No conocen, porque, insisto, una cosa es lo que tú puedas contratar en términos de datos duros, y otra cosa es la realidad. La realidad que se huele, se siente, se empatiza. Se toca. Sí, claro. ¿Y eso no te lo dan los datos duros? No. Es la vida. Y claro, es cuando se hace disociación entre la vida y todos los conceptos. Y la ideología que se puede defender, porque ahí yo, no sé, sospecho que detrás de todo eso está como una movida contra el reclamo que iban a poner lo del sector público, obviamente, y justamente salió en ese contexto. Entonces, en virtud de eso, y desde la palestra del hombre hablaba, obvio, se comprende que aún quizás incluso sabiendo, porque bueno, no hay que ir a investigar tanto, digamos, lo presenta nomás para beneplácito de su gremio, el gremio que está defendiendo ahí, y obviamente desde el cual está también recibiendo mucho beneficio, me imagino yo. Y ahí, entonces se tapa. Creo que en aquí detrás de todo eso, más que el periodista y todo lo demás, está algo de que los seres humanos, cuando nos cegamos, así quedamos ciegos por defender una ideología, por tener una postura y querer privilegiar nuestra opinión, tapamos incluso nuestros ojos frente a lo obvio y no lo reconocemos tal, así, tal cual. Entonces está todo eso por ahí, porque claro, detrás de todo eso está el mundo que no le quiere reconocer derecho a lo más pequeño, a los que con sacrificio tratan de construir, de elevar los intereses del país, pero claro, porque el interés es mucho más fuerte que eso. Entonces, este como un, digámoslo así, un pío más, un juguete más de ese sistema ahí. Y claro, y a él llega esa crítica, voy a decir, pero ¿Cómo no lo pensaste dos veces? ¿Cómo? Han de decir, bueno, ya, por último, voy y veo si estos números me coinciden con la realidad misma. Claro, aparte que tiene las herramientas para hacer un canal, digamos, gigantesco, medio de comunicación grande. Perfectamente podía pescar un número de teléfono y llamar a algún funcionario público, algún dirigente. Y online hay tanta claro. información. Wi-Fi debe tener en su estudio, me imagino, también. Claro. Bueno, y como dices tú, también es un peón más de este aparataje de las comunicaciones y a quienes responden. Se extiende de ahí. ¿Mm? Se extiende mucho más de ahí que de otro lado. Si no, no se puede comprender. Claro. Y eso es lo peligroso, porque todos estamos sujetos a eso y podemos caer en trampa tal como esa. Cuando frente a lo que se nos vende y sí, se nos impone, porque aquí hay alguna imposición, no sabemos decir ya, esto sí, quiero comunicarlo, esto sí, quiero comprarlo, y decir, no, esto no me sirve, esto no es verdad. Ahí sí, y claro. ahí se marcaría la diferencia. Aparte que no somos un país, digamos, que todo el mundo tiene internet o tiene, no sé, o algún medio otro de comunicación para poder refutar esta información. Porque muchas veces, por ejemplo, el mismo Canal 13, donde pertenece este periodista, en algunos poblados del sur o del norte solamente es este el único canal que llega y no llega nada más. Claro. ¿Ah? No llega ningún otro canal de televisión o tampoco hay señal de internet. Por lo tanto, él es el que dice la verdad y es el que informa. Claro, y ahí está. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué crea él con eso? Que ya, mire, están tan bien y que más encima no nos atienden cuando queremos llegar ahí. Claro. Entonces se pone y pone, crea un poquito esa tensión que la gente odie a estos servidores que con mucho sacrificio lleva su trabajo. Quizás faltándole incluso lo básico dentro de lo que puedo llevar como trabajo. Ahí está la tendencia, va por ahí. Y ahí se comprende. Claro, ¿desde dónde? Obvio, porque defiende un modelo. Y víctima, es una víctima más también. Ahora, claro, dentro de ese círculo, el sentido crítico creo que tiene que desarrollarse más. Que lo que hoy día me parece que debemos cultivar mucho más. Creo que falta, parece. Debemos cultivar mucho más el sentido crítico en estos días. En todas las instituciones donde estemos. Porque es como nosotros también nos hacemos parte de lo que realmente vivimos, compartimos, hacemos y todo. Si no, vamos y bebemos lo que se nos dice de afuera y después qué. Así la cosa. Yo, yendo a un tema, tratando de relacionarlo para mantener este hilo que generalmente mantenemos en el matinal, vamos mezclando temas y profundizándolo. Por ejemplo, ayer veía el reportaje de Sergio Jadue en Canal 13 en Contacto. Y habían cosas tan obvias, y uno se pregunta, ¿no las vieron antes? A propósito de las instituciones funcionan, y vuelvo a insistir exactamente lo mismo. Las instituciones funcionan tanto que nadie tocó a Sergio Jadue y que fue incluso protegido por carabineros para tomar su avión a Estados Unidos, mintiendo descaradamente frente a todo, y ahora descubren que el tipo era el más malo de los malos. Quiero hacer hincapié a una parte que me parece que no se toca y me parece que es extremadamente relevante y que tiene que ver con el paradigma del éxito. Sergio Jadue, que era un tipo de la caldera, no terminó su estudio universitario, había estudiado Derecho en la Universidad del Mar, después estuvo trabajando en la Corporación de Asistencia Judicial, y que descubre también un muy interesante mundo en la dirigencia deportiva, llegando a ser presidente de Unión La Calera, puesto ahí por Tomás Serrano. Un tipo que está condenado y está en la cárcel ahora, por lo demás, junto con Fuenzalía, otros tipos que estaban en Unión La Calera, y lo terminan poniendo ahí porque el tipo representaba un perfil extremadamente llamativo. Joven, ambicioso y con una personalidad avasalladora. que es precisamente lo que pide el sistema. Tipo, a los 30, 31 años, como presidente de Unión La Calera, está en el momento y lugar indicado, cuando no puede asumir, ¿cómo se llama? Segovia, Jorge Segovia, el español, que se hace de la presidencia de la NFP, pero no puede asumir la presidencia por incumplimiento en parte del reglamento interno de la propia NFP, el artículo 164, letra I, que establece de incompatibilidad en términos del cargo por estar ser arte y parte en parte de los negocios que tiene la propia NFP. Por tanto, se tienen que hacer elecciones nuevamente. Sale elegido Sergio Jadue, apoyado por todos los grandes equipos, entre ellos en ese tiempo estaba, Heller, estaba, perdón, José Jurasek, estaba Jaime Esteve, estaba Ruiz Tagle, Leonidas Vial, propio Piñera, que se sabe que digitó también para esa elección. Y los grandes equipos, junto con otro grupo de mafiosos, entre ellos también Miguel Nasur, que hoy día se hace el Gil. Y que apoyaron a Sergio Jadue. Obviamente era un monito, pero que cumplía, vuelvo a insistir, con el perfil cabro ambicioso, ¿cachai? Con ganas de muchas cosas y manejable al poder. Entonces a los 31 años, 31-32 proceso, termina siendo presidente de una de las organizaciones más poderosas también del país, que es la NFP. ¿Por qué es poderosa la NFP? ¿Porque maneja plata? Bueno, sí. ¿Por qué recibían la moneda? Sí. Y porque todos los políticos quieren sacarse fotos con ellos. Uh-huh. El fútbol es un fenómeno social y, por tanto, en virtud de los éxitos que puedan tener, qué sé yo, la selección y todo lo demás, se hace necesario tenerlos de amigos. La presidenta se saca foto con ellos, de hecho le ofrece un montón de garantías que a ningún otro sector social se los permite. Hablamos de que la NFP es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, pero que en definitiva genera un montón de plata. Y así el Estado, por ejemplo, y se jactaba de eso, y de hecho lo hacía públicamente, le remodeló un montón de estadios para ser ocupados por la NFP. Les pasó plata para hacer un mundial de fútbol que ahora se sabe que está en tela de juicio por el tema de corrupción. Pero Sergio Jadue representa precisamente a lo que la familia chilena, en términos de paradigma, potenciado por un montón de medios de comunicación y potenciado por un ethos que se establece en la sociedad como lo correcto, que es el joven exitoso. Bueno, se ve un poquito más viejo de lo que es, pero él es bastante joven, tiene 36 años ahora. Y es el joven exitoso, el joven que, de abajo, de que siguió la pobreza más absoluta, pero desde abajito, con su autito ahí chino, llega a ser presidente del NFP y se cambia un Audi. Y se compra una casa en Huechuraba. Y va a la cena como invitado también más poderosa. Y más encima es tan ambicioso y exitoso el pobre, este cabro, el cabro que todos le ponían ficha. Porque era tenía el perfil, tenía pasta para esto. Que llegó a ser vicepresidente de la Conmebol. Le encargo lo que es la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, una de las más poderosas en el mundo. No solamente porque tiene las selecciones más competitivas, el caso de Argentina, Brasil, sí, qué sé yo. Siendo el brazo derecho de Teixeira. Perdón, de Figueiredo. Y el tipo se posiciona ahí. Se adjudica un sueldo acá en Chile, cosa que es ilegal. Ahora descubrieron que era ilegal. Fíjate, el Ministerio de Justicia descubrió ahora que era ilegal que una corporación de derecho privado sin fines de lucro se asignara a su directiva un sueldo de casi 11 millones de pesos. Nunca supieron hasta ahora. Ojo, ese es el proceso que hay en Chile. El proceso judicial por la notificación del tema de la PDI, de la Fiscalía de Peñalolén, y lo que está presionando el tema del Ministerio de Justicia y que puede en un momento determinado caducar la personalidad jurídica de la NFP, es porque se asignaron sueldos. Y eso está prohibido por ley porque son un derecho, insisto. Una corporación privada sin fines de lucro, de derecho privado. Dicho eso, o sea, mira la tontera por la cual están procesando o tratando de formalizar acá. Y que está metido el servicio presidente y todo lo demás. Mientras en Estados Unidos está por corrupción. Claro. Que es más grave. Y yo escuchaba ayer hablar, bueno, y salieron entrevistando a Jaime Esteve, bueno. fundador del PPD, sí, aunque le molesta el PPD y lo niegue, sí, fundador del PPD, militante socialista, ex Mapu, dice, no hay Mapu bueno, pero la regla siempre se cumple. Un tipo del ADN de la Concertación, que fue presidente de Cruzado S.A., de la Católica, y que en septiembre de este año, públicamente, después de haber todo amenazado, pero como están todos con el tema de la Copa América, tampoco nadie quería hacer dañar porque subimos dos puntitos, y nadie quería hacer mucho ruido. Se especuló inclusive si iba a ir Javet, porque estaba siendo investigado y todo lo demás, pero no. Abrazado con Bachelet celebrando los goles. Y Jaime Esteve, que estuvo encabezando la auditoría interna que hizo la NFP, señala lo siguiente: no encontramos nada, está todo transparente. Hoy día, de un carerrajismo que te lo encargo, dice, nos engañaron. Nos engañaron, po, weón. Ve. Sale hablando Cristian Varela diciendo, me siento engañado. Cristian Varela se siente engañado. Que, dicho sea de paso, también estaba en la comisión de finanzas de la Conmebol. Sí, pero según él, nunca fue a una reunión y nunca vieron las finanzas. O sea, tuvo todo tiempo siendo parte de la comisión de finanzas de la Conmebol, pero nunca vio nada ni fue una reunión. Era un palo blanco. ¿Funcionan las instituciones? No, pues no funcionan. Pues si custodió Carabinero para que tomara el avión tranquilito, mientras los periodistas le preguntaban si se iba de vacaciones su familia. No, pues no funcionan instituciones. Han empezado a funcionar cuando el tipo ya está afuera. Ojo, que puede venir la venganza de Jadwe. Y la venganza de Jadwe es que el tipo empieza a cantar más que Pavarotti al FBI y pidan la extradición de varios acá. Yo creo que algunos están más urgidos por eso. Tritando de estar algunos. Porque saben que estando acá están salvados, pero si se mete ahí el FBI, la weá se pone más complicada. Y sale el otro día, estoy viendo una entrevista que hizo Daniel Matamala a Miguel Nasur. Miguel Nasur, que el estadio coreaba que se fuera. Miguel Nasur, que reconoce hoy día que financia 5 equipos y uno de los importantes que es el caso de Deportes Arica. Miguel Nasur, que es un tipo de lo más asqueroso que hay en términos de lo que ha sido la corrupción, no solamente dirigencial del fútbol. Un tipo que especula y que hace lucro de las desgracias ajenas. Para que les recuerdo, sobre todo a la gente que probablemente es de izquierda, de lo que fue la gran toma de Peñalolén, que marcó, pasado mediados de los 90 en adelante, lo que fueron las luchas en el término social y particularmente por la vivienda. Donde él hacía su negocio precisamente con las desgracias de miles de familias. Sí. Eso por poner un botón, la historia de Nasur es muchísimo más larga. De hecho, lo decía el otro día que algunos cumbraban, que en paz descanse el caso Bombalé, pero Bombalé despostricaba contra todos los dirigentes y todo el tema, y su argumento era de que tenían que estar tipos que tuvieran mucha plata porque así iban a robar menos. Básicamente lo que estaba haciendo era un guiño a su jefe, Miguel Nasur, dueño de Radio La Clave, donde los periodistas deportivos de ese medio están mutis. ¿Y qué van a hablar contra? Miguel Nasur es un tipo de lo más oscuro de la dirigencia nacional de la historia del fútbol chileno. Y hoy día se presenta como el tipo probo para ser presidente de la NFP diciendo yo soy el más apto. Les recuerdo que, por si no lo sabían, Miguel Nasur era socio con Sergio Jadwe y Tomás Serrano, que fue Tomás Serrano quien puso a Sergio Jadwe en uno en la calera. Adivinen quién se lo presentó. Miguel Nasur. Miguel Nasur le presentó a Tomás Serrano a Sergio Jadwe. Tomás Serrano, que hoy día está preso y condenado a 15 años de cárcel por estafa. Estafó a sus propios clientes. Un tipo que se manejaba, un tipo prestigioso. Este justo fue en salida también, que eran los dos que están en la calera. Y Miguel Nasur fue el que le presentó a Tomás Serrano y le dijo, este muchacho es ambicioso, este cabro, weón, te va a servir muchísimo. Y va a ser tu palo blanco acá en la calera. De hecho, ¿cuál es el cuento acá? Efectivamente, crearon un monstruo. El tipo fue más ambicioso que todos ellos juntos. Y encumbró mucho más alto que cualquiera de los que estaban ahí. Disculpa, estar en la vicepresidencia de la Conmebol no es cualquier cosa. Son las grandes ligas. De hecho, Sergio Jadwe estaba en Zurich cuando vino la gran redada de la policía suiza y empezó a tomar detenido a altos dirigentes de la FIFA. Se sabía antes de la Copa América porque esto estalló en mayo. antes de la Copa América, que este escándalo venía sí o sí. Todos los taparon. Las instituciones en Chile sirvieron para tapar. No el escándalo de Jadue, este es el escándalo del fútbol. Hay más gente metida. Nadie puede creer en su sano juicio que Sergio Jadue hizo todo esto solo. Consta, y hay muchos testigos que señalan que Sergio Jadue no tomaba decisiones sin consultarle a los patriarcas. ¿Quién eran los patriarcas? Los grandes dueños de los clubes. Claro. S.A. Kleston, Jaime Esteves. Yulase termina yéndose por tema disciplinario del propio interno de la NFP. Aparece Heller, que fue a donar la Teletón, tratando de pasar como un hombre bueno, y su familia. Los Vial. Leonidas Vial, que dicho sea, fue condenado por el caso Cascada. Cáscara. Que está en Colo-Colo, blanco y negro. Estamos hablando que esto se mezcla y hasta el momento el periodismo ha quedado hasta ahí. Por lo menos la mayoría, salvo honrosas excepciones, como lo hemos dicho acá. Ha quedado hasta ahí. ¿Hasta ahí por qué? Porque no se ha querido meter en el mundo político. Y todos saben que en la alta dirigencia de la NFP y el mundo político están entremezclados. Porque el fútbol es un fenómeno social, es un fenómeno de masa y está demostrado, pregúntenle a Macri en Argentina, que salió electo presidente, que el fútbol te genera un colchón, no solamente social, te genera incluso una plataforma. Hay gente pelotuda que en este país vota porque este candidato es de este equipo. Sí, por supuesto. No, sí. Y no votaría por este porque este es de otro equipo. Pero por supuesto. Así el nivel de pelotuda. Entonces, decir que esto se adscribe a un mero tema de un tipo que se llevó plata para su bolsillo solo e insultar la inteligencia. De todas maneras. ¿No? Pero tampoco se han querido meter con el tema político. O sea, insisto, Sergio Jadue está en Estados Unidos. De hecho, un dirigente de los árbitros descubrió ahora de que lo habían tratado de presionar y golpear para afectar a cierto equipo. ¿Ahora? Se vino a dar cuenta. El caso de Boto, si no me equivoco, también que estaba a cargo como del tribunal de la AFP, ¿ahora se vino a dar cuenta que fue presionado por Sergio Jadue? ¿Creen que somos tarados de que nos dimos cuenta ahora de que ustedes, pobrecitos, fueron engañados por un miserable? Que de la nada, desde La Calera, sin desmerecer, por lo demás, muy bonita ciudad, calurosa como ninguna, vino a cagárselo a todos los viejos zorros y se los cagó y me decían que ustedes no sabían nada y no les llegó ni un pedacito. Nah, no insulten. Es como... Y ahora vienen las elecciones de la NFP en diciembre. Sí, claro. Sí, el 17 parece que son. Bueno, me recuerda mucho que estamos en el país de los que no, como dijiste tú, de los engañados. Varela fue engañado y un sinfín más de acá de la NFP o de los mismos clubes grandes. No me recuerda a Mate, que también fue engañado por su gerente. O sea, partimos desde que la presidenta fue engañada y no sabía, partimos que Mate fue engañado y no sabía, partimos que el pobre Jaime Esteves fue engañado y no sabía, partimos que el pobre Cristian Varela fue engañado y todo el mundo ha sido engañado y no sabía. Menos nosotros. Curioso, ¿no? O sea, claro. No es curioso, es peligroso, porque si ha habido una autoridad, me dice que fue engañado, discúlpame, renuncia. O sea, es grave. Porque, como decía alguien, dice, tenemos dos opciones, o soy estúpido, o soy corrupto. Mejor que renuncies por estupidez e incapacidad. Es más decoroso. Pero en este país nos acostumbramos, y dependiendo de si está dentro de mi partido político o no, o de si es de mi equipo de fútbol o no, yo digo algo. Es como la gente que defiende a Johnny Herrera porque es de la U. ¿En serio? ¿En serio? A toda costa. Yo no quiero defender a Esteban Paredes, pero me parece que matar a alguien y comprar una tele y robar no es lo mismo. No sé, puede que me equivoque, pero creo que no es lo mismo. Aparte que no me hace de los puritanos, porque todos hemos comprado cosas que no sabemos necesariamente la procedencia, pero no sale más barato. Discúlpame, yo no debiera hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero me parece que él tiene que cumplir como cualquier otra persona respecto a esa situación. Total. Pero defender a alguien porque es de tu equipo, ¿en serio llegamos a ese nivel de alienación y enajenación? Lo mismo pasa con esto. Probablemente hay gente que O sea, si Miguel Lasur puede postularse hoy día a la presidenta de la NFP diciendo yo soy un hombre probo, o sea, a ese nivel. Si Sebastián Piñera, después de defraudar al Banco de Talca y armar todo el tema con LAN e información privilegiada, puede llegar a ser presidente cualquiera. ¿Qué quiere decir? ¿En 15 años más? ¿En 20 años más? Sergio Jadue va a postular en FP, va a decir yo soy el hombre que la gente necesita. ¿Y qué es lo que van a recordar de él? Que con él se salió campeón de América. Es que eso es lo que están vendiendo también. El hecho de que con él se lograron muchas cosas. Cambio el campeonato. Igual están vendiendo tratar de lavarle la imagen un poco. Porque yo he visto así como, sí, mira, puede ser culpable de muchas cosas, pero con él la NFP consiguió la Copa América. Uh-huh. ¿Ah? Una estabilidad de los jugadores y un sinfín de cosas más, cuando lo decía el Toño. O sea, es reconocido a nivel mundial que esta cama de jugadores que está ahora son buenos. ¿Y lo formó claro. Sergio Jadue? Ese es el tema. Ahí está la pregunta. ¿Cachai? Pero así le tratan de lavar la imagen también igual al tipo. ¿Tú crees que Sergio Jadue ocupó plata, weón, de la NFP para corchetearse la guata? ¿Para no verse gordo porque él era presidente de la NFP? O sea, fíjate, el monstruo de Sergio Jadue que nos pintan ahora, que yo no me parecía tan monstruo, porque para mí me parece un monstruito comparado con los otros monstruos. Sí. Pero bueno, el monstruo de Sergio Jadue hizo lo que los fachos pobres hacen, po, weón. Claro. Ser exitoso, po, weón. Y demostrar, a ver, una cosa es ser exitoso y otra cosa es parecer exitoso. Y en este país lo que importa es la apariencia. Entonces, yo me cambio el auto chino, weón, por un Audi, obvio. O sea, me voy a vivir a una casa ahí a Huechuraba, grande, bonita, de acuerdo a mi estatus. De hecho, lo decía alguien, lo dijo el presidente del CIFUP, que es el Sindicato de Futbolistas Profesionales, a los Soto. Y decía que Jadue en un momento le había dicho eso. Oye, ¿tú cachés por qué yo ando en un Audi? Esto es lo que cuenta Carlos Soto. Y dice, no, porque soy el presidente de la NFP, po, bueno. O sea, insisto, es... En la sociedad hoy día. Claro, la escala. Está a una escala, tiene un pedestal un poquito más arriba y todo lo demás. Y así mismo quiere comportarse tal. Claro. Así sea pasándose de largo todo lo que pueda ver como lee y todo lo demás. Claro. Por ejemplo, yo veía una entrevista que le hicieron hace tiempo atrás a Jadue, que fue este tipo que se fue el 7 y está en el 9. No me acuerdo el periodista deportivo. Que es un pelotudo más, pero bueno. Sola Barrieta. Él. Ya. Exacto. Entonces le decían, pero mire, usted aquí aparece como abogado, pero usted no es abogado. Uh-huh. Y el tipo le decía, a ver, pero uno firma nomás, yo no me di cuenta de lo que había estado firmando, yo no soy abogado, pero usted aparece como abogado. No, pero eso no es así. O sea, ¿por qué no fuiste eso más allá? Eso es un delito, por lo demás. Claro, ¿por qué no fuiste más allá? O el tipo estaba por estafa antes de llegar a la Calera. Pero disculpa, ¿quién quería quedar mal con la NFP para ser vetado? De hecho, hoy día varios de los que estaban vetados salen a hablar. Algunos siguen hablando. Por eso el otro día que conversábamos acá con Agustín Tapia, y de hecho lo llamamos básicamente porque efectivamente, yo lo recuerdo, de hecho la última semana cuando andaba en Brasil y todos preguntando, no, la familia, están especulando. Dicen, este tipo estaba juntando con el FBI. ¿Por qué no decir las cosas como son? ¿Por qué no decir que la NFP, más allá de que todos son corruptos y generalicemos y todo lo demás, decir, esto está ocurriendo? Y todo el mundo lo sabía. Pero nadie quería ser vetado, nadie quería que no los dejaran entrevistar a los jugadores, nadie quería perder el tema de que te iban a hacer el vacío allá. Al final terminamos el tema del estatus y el tipo en ese estatus reinó, po. O sea, en un momento se ve con poder y más encima pudo incrementarlo. Incluso pudo superar el techo acá en Chile. Llegó a ser vicepresidente de la Conmebol. O sea, un tipo que viajaba en primera clase, bueno, ¿cachai? Un tipo que era... Tiene que recordar que la gente de la FIFA es recibida como visita de Estado. O sea, estamos hablando que Ricardo Lagos, Bachelet, Piñera, todos recibían a los miembros de la NFP y de la Conmebol y de la FIFA la moneda. Que hoy día estén borrando la foto de otra cosa. Por ejemplo, Chuck Blazer, la rata del FBI y que sapió a todo el mundo, sale con foto en el Palacio de la Moneda, en el salón, si no me equivoco, el Mont. No estoy totalmente de acuerdo, o sea, seguro. Pero sale con Bachelet. Pero el tipo son recibidos, no solamente en Chile, no quiero decir que esto ocurra solamente en este país porque es más corrupto, no. Esto ocurre en todos los países. Países de África, de Europa, sucede en América Latina. En todos lados. Tal cual. Y los tipos son recibidos a ese rango. Pues estaba hablando de la FIFA. Estoy hablando que tiene más asociados que la ONU. Estoy hablando que mueve un montón de plata, pero sideral. O sea, aquí estamos hablando de... De hecho, ojo, en cualquier momento, de hecho ya empieza a salir eso, se va a poner en cuestionamiento la Copa América. Pero la Copa América aquí se ha intentado, pero a rajatabla no llegar hasta ahí. Porque no, nadie quiere manchar el proceso de que fuimos campeones de América. Y en cancha. Uno podría entrar a discutir que hubo un arbitraje más a favor o menos en contra y ahí se pone este, pero se va a manchar la Copa América. Se va a manchar la Copa América porque la Copa América está manchada, es parte de la investigación que tiene el FBI, no solamente la Copa América, varios campeonatos más. Sí, es... Pero mientras ganábamos, como dijo un periodista deportivo, lo escuchaba el otro día, me pareció bien interesante, dice, el problema es que cuando ganamos nos ponemos hueones y tratamos de mirar para el lado. Cuando perdemos, vemos los defectos. Cuando estamos ganando, miramos para el lado y queremos puro celebrar. Cierto que sí. Entonces es medio peligroso a veces ganar. Tal cual. Pero en fin. Bueno, finalmente. Ahora estamos llegando al final. Sí, ¿eh? Este extremadamente enredado programa que hemos tocado de todo un poco, pero todo tiene como un hilo conductor. Sí. Y insisto que todo está como... De toda manera. Es parte de la realidad. Sí, sí, sí. De partida. Así que eso. Yo aprovecho de saludar a mi familia. Estuve un bonito fin de semana allá. Y nada, pues eso. Quería aprovechar de agradecer la invitación. Me llegan invitaciones ahora. Cacho, así desubicado. Y nada, pues eso. Un abrazo gigantesco. Fue un placer, un gusto. Y nos estaremos encontrando en otra década. Como siempre. Qué bueno. No, sí, vamos a tratar de ir más seguido. Qué bueno que hayas pasado un buen tiempo, momento con tu gente. Bueno, será hasta el próximo lunes, Dios mediante, y que sea una buena semana. Comenzamos diciembre con alegría y con entusiasmo. Es el último mes del año, pero las cargas del año que pueda darnos entusiasmo, obviamente, para ir viviendo cada día con sentido. De veras que te nos está yendo. Sí, pum. Se saca hartas fotos, pum. Se saca hartas fotos, pum. Ah, de veras. Te presta. Vi una foto por ahí. Sí, ah, pum. Sí. Bolívar. No contrato ningún fotógrafo, pero... De hecho, resulta me dijeron, ¿viste esta foto? Y yo dije, ¿qué foto? ¿Cuál qué foto será? Acá. Sí. Mira, ¿quién está aquí? Mini-Mi. No, terrible. Sí, está ahí con Mini-Mi. Ah, sí. Caché, sí. Se aprovechó de tu nobleza. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Y con un delegado nomás. Y con un delegado nomás está ahí, pues. Menos mal. Imagina, pero otro. Bueno, Dios alcanza para todo, hasta para los malos, dicen. Sí. Así que está bien. Para la conversión. Bueno, capaz que aún venga a sacarse una foto contigo también para lavar imagen. Que venga acá. No. Te imaginas. No. Ahí voy a leer las últimas cosas, dice el de verdad. ¿Creen que llegaron a pensar que las copas de la FIFA en general se ganan en la cancha? Sultana, no seas desgraciada. Oye, Sultana. La industria del fútbol es fome por eso mismo, porque no vale la pena ver nada, porque ahí no hay deporte, está todo arreglado. Tú estás diciendo que... No, yo no quiero creer eso. Qué feo. Los cabros jugaron bien ya. Sí. O sea, hay un cobro que puede haber sido discutible. Sí, pero no, igual demos el mérito de que jugaron bien, de que están jugando bien. Sí. Pero bueno, en fin. Somos campeones, nadie nos quita eso. Ya Bolívar, termina de despedirse. Así ya me despedí. Somos campeones, ahora nos dijo la mosca. Eso, nos despedimos. Po. Sí, pues nosotros nos encontramos hoy día a las 22:30 horas. Oli, hija de Afrodita. No te sale. En la noche. Sí. Con las hijas de Afrodita íbamos a estar en el mundo de los arrepentidos. Eso, nos encontramos. Y... ¿Cómo? En el mundo de los arrepentidos. Claro. Y ya está bien. Escuché la repetición de este programa a las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana. Y bueno, quédese con la programación de Radio Villa Francia. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos había pedido alguien un tema. De hecho, voy a buscar quién la avisó. De hecho, Fuerza Norte querido, Río Elqui, nos pidió un tema de los fiscales. Y nos vamos a ir con ese tema y despedimos Fiscal a 2 y esto que se llama El Circo. Así que nos despedimos. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana. Y nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Chao.